Comenzamos. Este es nuestro episodio número 25. Esta noche nos encontramos... John Ball. Arthur Juan Kenobi. Israel Master. Rolando Muñoz. Ya regresé, fans y fanas, Alan Trooper. JJ. Iván Torrecillas. Y Lord Tuétanos. Vamos a mandarle saludos a el del bonete. ¿Qué es eso? Eso es alburo que... Así se llama. Esta sigue el Macanón. Spider Fan 12, Héctor McCoy, Paco Toby, Ricardo Farías, Eduardo, Isaac Ramírez, Víctor Arce, Max Comics, César Sebastián Ortellanos, Isaías Vargas, Eduardo Ortega, Antonio Reyes, Lisbeth Fierro de Parra, ahí será otra prima del Tony. Tony, ¿es tu prima también? Jesús Rangel, Pollo Zamora, Pablo, Darío, Navi, Narura, El Dayet, a nuestros amigos de Mórbido, a Alfredo Lira, I'm Your Father, a Juan Carlos Castro, a Palel Tuma, a Alexa Cheldonia, Holy Angel, a Tor Josagua y a toda su oficina, a la oficina también de Arturo, a Carla, a Osiris y a Lili de las tierras inhóspitas y lejanas de Chihuahua, a Demon Roy, a Eric de Chirriu Parker, a Ángel García, a Starex y a Seth Cosnar. ¿Alguno de ustedes tiene por ahí algún saludo que se me esté pasando? A Carla y a Sahara, por favor. A mi Jazz, a mi R2D2 y a mi Agus. Ah, pues mi mujer ni escucha el programa, pero bueno, tengo amigos que sí escuchan el programa. A todos los legionarios, ahorita les platico cómo nos fue allá en México. Ah, cómo no, sí, no vine la vez pasada, ahora tengo que desahogarme. Hay que desquitar. Sí, tengo que desahogar. Sí, saludos al buen Lioco de la Covacha que me acaba de vender unos cómics muy, muy perrones. Los traigo para presumirlos. A Wendy, mi novia, te amo. Ok. Y bueno, hoy tenemos Missing in Action. Ah, falta, sí, cierto. El sustituto. A mis princesas, a Brenda y a Ari. Y a mi perrito Blacky. Que hoy en el programa. ¡Un perrito! Creo que es nuestro primer fan declarado en cuatro patas. Sí. O en cuatro patas declarado. Algo así. Ok. Bueno, vamos a empezar con las noticias. En un episodio más de las películas que se sacan de la manga, tenemos que se anuncia que habrá una nueva película animada de Los Picapiedra por parte de la Warner Bros. Mientras no lo hagan los que hicieron Don Gato. ¿El retorno de Hanna-Barbera? ¿Hace cuándo fue la última? ¿Como 40 años? ¿Animada o live action? Sí, porque va a ser película animada. Ah, ok, perdón. Sí, es película animada. Se queda película con actores. Sí, no. Y de hecho, los de Don Gato son los de Anima Films. Fue en México-Argentina. Sí, es producción México-Argentina y estuvo bien. Pues órale, sí, le salió bien. Fíjate que a lo que veo, si sacan la de Los Picapiedra, puede ser que sí pegue. Mi hijo, bueno, siempre saco la referencia porque son los parámetros que yo veo de las nuevas generaciones. Es nuestro estudio de mercado. Exactamente. Tiene el Hot Wheels de Los Picapiedra. No relacionaba a qué caricatura o a qué hacía referencia ese vehículo. Le pasé las caricaturas de Los Picapiedra y siempre me las está pidiendo. O sea, que si las sacan en película igual y a las nuevas generaciones les llama mucho la atención. ¡Yaba, yaba, tú! Ok. Y bueno... Y en el episodio de esta semana de los reboots que nadie quiere, resulta que están trabajando ya en volver a sacar una nueva versión de Lethal Weapon, o sea, de la de arma mortal. Ahora protagonizada por el mismísimo Thor, Chris Hemsworth. Y para hacerlo aún más lastimero, el guión gira sobre el deseo de el hijo de un policía veterano que quiere ingresar a la policía. Y con ello piensan unir las originales como una especie de precuela reboot. Cochinada de reboot. Sí, no, ya. O sea... También va a tener su actor negro para complementar ahí. Para que diga afroamericano. No, negro. Maldita sea, nos van a caer los de ese... No, los de la NBA serían los únicos que nos acusarían. O con la pared. No quiere vender el equipo, déjame que te diga. Mejor pidió disculpas. Pidió disculpas aún. Y se hace el silencio. Sí. Oye, el dinero llama. Sí, oye. De perder a tu lanita, disculparte que se hasta de rodillas lo hace. LeBron James ya dijo que no lo quieren en la NBA. Sí, no, claro, él es solo un jugador, no un dueño de un equipo. No, pero pues. No, pues sí, pero sí, pues sí. Ya la mayoría son afroamericanos. Ya tarde que temprano lo le van a hacer. Deporte de esclavos. Digo, de afroamericanos. Perdón, perdón. Bueno, y este... Y esa fue la parte racista del... Bueno, y en la sección que ni los que participan en el reboot lo quieren, hay dos que dicen: yo mejor me rajo antes de que me arrastre esto. Uno es Andy Muschietti, que se suponía que iba a dirigir el reboot de The Mummy, el cual iba por parte de la Metro-Goldwyn-Mayer. Otro que dijo: yo ya me largo, es Gerard Butler, del reboot de Point Break. ¿Se acuerdan esa de este Keanu Reeves? Sí, cómo no. ¿Qué querían hacer? Bueno, pues supuestamente iba a estar protagonizada por Gerard Butler y él dijo: Nel, váyanse a la goma. Espero que eso no haya salido al aire, por favor. Espero que no haya salido al aire. Bueno, para los pubertos noventeros, en una nota con el mismo tono de la pasada, se anuncia que habrá un reboot de los Power Rangers. Sí, los Mighty Morphin Power Rangers regresan al filme. ¿Todavía tienen una base de fans? Digo, sí. Yo nunca, o sea, a mí no, ya me agarraron grande. ¿Alguien sabe en qué acabaron? O sea, ya, o sea, de edad. Ah. Y también de tamaño, pero. Pero, o sea, no, yo, o sea. O sea, nunca fui fan porque ya me agarraron mayorcito. Mayorcito, digo. Pero todavía hay gente que los ve. Pues van a sacar, pues lo quieren dar un reboot. Desconozco. Échale, fíjate, uno de mis hijos, no va a decir cuál, se aventó las 22 series que sacaron los Power Rangers. ¿Sí? 22. Nada más. No, pues yo me las sé todas porque pues las tenía que ver. Esto está fácil de saber. ¿Quién se las puso? Esto está fácil de saber. Arturo, ponle un episodio de los Power Rangers a tu hijo y si le gusta, entonces quiere decir que sea el mercado. Yo nomás de hecho, son de las caricaturas que le tenemos prohibidas, pero... ¡Valga! Digo, yo... no, son series más bien. Series, sí. Series. Yo nomás vi los primeritos y ya de ahí en fuera ya no quise ver ninguno. ¿Qué dijiste? ¿Qué dijiste? No, fue suficiente. No, lo que pasa es que para un niño chico sin albur, porque... Oh, ya andamos. Está... Lolo las ve y sí, sí se agarra Lolo a los trancas, o sea, trata de emular, trata de emular así todas las secciones. No, pues de los no le ponga a Superman porque... Se avienta. Saca de volar. Bueno, y y como todos los héroes de acción de los 80s y 90s no podrían estar completos, un James Bond se une al elenco de El Geriatra, digo, los Expendables 4. Se trata de Pierce Brosnan. ¿Qué, cómo, cuándo, qué vaya a ser? Pues quién nos importa. De todos modos, la historia tampoco importa del filme, ¿verdad? Sí, va a ser. Todos queremos ver a los ruquitos echando desmadre. Balazo y testosterona. Mientras pueda correr por 3 segundos y ya editado parezcan 15. Entonces ya es ventaja. Ya le hicieron. Puede estar como villano, tal vez. ¿Cómo los imaginarían? De villano a Pierce Brosnan. Villano corporativo, algo así. Sí, puede ser. Con peinado perfecto. Presidente de un país bananero. Con lo que hizo socialista. Y estás escribiendo Robert Patrick en la primera de Expendables. Chan, chan, chan. Chan, chan. Bien, ¿y los efectos? ¿Qué onda? No vino Tony Iron. No vino Tony Iron. ¿Y el Iron dónde anda? Saludos a Tony Iron, nadie le mandó saludos, pinches gachos, güey. Ah, sí, saludos a Tony Iron, que según él está trabajando. Nos traicionó. No, ya, está trabajando. Está por una legislatura mejor en el estado de Durango. Por no traerme mi figura de Pinhead, que me la debe. No. Sigamos. Visiten bye. Que los efectos especiales salgan. Y en la sección de se dan hasta con la cubeta. Claro Video anunció que firmó un acuerdo con Fox para transmitir las 3 primeras temporadas de The Walking Dead, ya de cajón, y a partir de finales de año, la 4ª temporada. Entonces, por cierto, Netflix a nivel mundial aumentó $1 el precio de suscripción en todos sus planes, con excepción de México. Entonces nosotros nos salvamos. Y es que aquí en México la guerra ahorita con el streaming está declarada, porque está Claro Video entrando muy fuerte con Telmex. Están los de Clip Salinas Pliego y Clio. O sea, vienen varios, ¿se acuerdan? Y si tienen por ahí dudas de sistemas de streaming, chequen el programa que hablamos de para ver la tele fuera de la tele. Fue uno de los primeros. Fue como el cuarto o quinto episodio, por ahí búsquenlo. Ahí hablamos de todas las opciones que hay para ver streaming en México y sus letritas chiquitas que están del diablo, sí, de algunos. Pero a la fecha fecha sigue siendo el más representativo Netflix. Sí, aunque por ejemplo, ya ven que en un episodio, creo que fue el anterior o el antepasado, platicaba de que Amazon viene muy fuerte y que incluso se alió con HBO para publicar material. Aún así, la oferta que tiene Netflix y la base que tiene Netflix le da mucho mayor soporte, entonces... Está complicado. Sí, la bronca es que los contenidos son los que ganan en esta guerra. Y sí, si... pero por eso, por ejemplo, ahora por eso Netflix está sacando tanto producción original y le está yendo muy bien. ¡Cachín! Y bueno, cheque. Y sí, ya me quedó el cheque. Y bueno, y vámonos a una galaxia muy, muy, muy lejana, porque todo indica que el papel de Harrison Ford tendrá un rol mucho más importante en el filme. Incluso de mayor peso que el de Mark Hamill o el de Fatty Fisher, digo, Carrie Fisher. Que a propósito ya salen las noticias que bajó 10 kilos. ¿De algún cachete o dónde? No sé, nomás dice eso. Se ve igual. Del carro, bajó el mandado. Sí, parece Arturito ya, pero... O sea, pues bueno. No sé por qué, pero tengo mis sospechas de que igual en una de esas veremos el final de Han Solo. Esto ya incluso lo habían manejado desde Return of the Jedi, porque el mismo Harrison Ford quería que mataran al personaje, porque pues, era el personaje que menos futuro tenía. Ya después con el universo expandido, el cual ya le dieron delete... pues igual en una de esas vemos el final de Han Solo. Aquí sí, ¿qué opinas tú, Alan, como Star Warsero mortal de se aquí? Se me hace que se va a dar en la torre en el halconcito. No, pues mira, todo el halcón no. Mira, si quieren hacer así como que boom y todo eso y jugar con los sentimientos de nosotros infelices, es altamente probable que sí lo vayan a suicidar, a matar, a sacrificar por un bien común, hija. O por la hija, o los hijos, o por Lea, o por alguna pendejada como es. El asunto es de que si son capaces, ahorita lo que dice Jorge es cierto, ya que borraron el universo expandido, pues ya, haz de cuenta que pueden hacer lo que quieran con el personaje. No tiene destino, no tiene algo así, una base como para decir, pues puede ir por aquí, puede ir por allá. Entonces, libro en blanco total. Exactamente. Y eso, pues... Exactamente. Sí, no, sí da incertidumbre. Da incertidumbre y a mí sí me pone nervioso eso, digo, porque pues es de los personajes más emblemáticos. Es un malandro, digo, o sea, en el buen sentido de la palabra. Él disparó primero. Bueno, Scruffy malandro. Looking. Él, Nether. Exactamente, él disparó. Y bueno, la participación de estos tres personajes originales en el filme eran tan importantes que incluso se supo que el mismísimo George Lucas, The Maker, se juntó con ellos antes siquiera de que los entrevistara a Disney para los papeles. O sea, para evitar que fueran a decir que no, animarlos, etcétera. Entonces, ya. En el rumor de la semana también se va con Star Wars, pues también todo parece que Adam Driver estaría interpretando al hijo de Han Solo y de la princesa Leia. Originalmente el rumor es que él iba a ser el villano, que iba a ser un Sith, pero ahora que se supo que va a ser más bien el hijo de ellos, parece entonces que la trama va a girar, por tanto, en que el hijo de él va a ser seducido por el Dark Side of the Force. Jason, ¿va? Jason. Si es que usan el mismo nombre, porque pues ahora con eso de que el universo expandido ya está entre comillas, le están dando pues libertad total a J.J. Abrams, ¿cierto? Sí, total. Y a Cassian, que era el escritor original. Pero yo en ese así como fan, tú dirías, o sea, ¿por qué nos van a mover todo? ¿Por qué moverían todo si ya como está la historia, los que la han leído, yo no la he leído, dicen que es buenísima, pero pues digo, ¿para qué la mueven? Es que técnicamente tienen razón, o sea, no es canon. O sea, nosotros la tomamos como canon porque no había otra cosa. De hecho, hay muchas novelas que se contradicen entre ellas. Entonces, pues igual, al momento de quitarlas, pues sí pueden tomar elementos de ellas sin apegarse en ellas. Bendita continuidad, güey. Exactamente. No, pues es que hay mucha tela para dónde cortar. Está como cuando sacaron la Guerra de los Clones, la serie, la caricatura. O sea, pues órale, escríbele y hazle y dale, ¿verdad? O sea, y gustó a los niños, pues órale. Y por ejemplo, con la serie le dieron en la torre a todos los libros de Karen Travis de los Clone Commandos. Exacto. Tanto así que Karen Travis se enojó y renunció a LucasArts y se fue a escribir las novelas de Gears of War. De Gears of War, exactamente. Acá yo creo que lo que va a suceder es de que van a querer cautivar a público nuevo. Uh-huh. Sin que afecte mucho la continuidad y pues a nosotros, bueno, yo la verdad no he leído mucho de Universo Expandido, para que le hago el Mickey, pero la realidad es de que pues jugar con las emociones del público es lo más constante y lo más confiable en la cuestión de mercado. Me vinieron dos sucesos similares en el mundo de los cómics: el Mefistazo y los Nuevos 52. Claro. O las inventadas crisis. Las crisis de las tierras universales infinitas del PRI, del PAN y del PRD. Pues bueno, ya. Y esperemos que quede bien. Ya, ya no es tanto de que la historia, si la historia esta, si la historia el otro. Pues vamos que... a ver, ahorita pues ya se supone que ya empiezan bien a filmar la fotografía principal. Mira, como no he visto ni una. Ya, ya, ya, Abrams y George Lucas pueden hacer lo que quieran. Y bueno, y de ahí nos vamos a la serie de Star Wars Rebels. Se confirma que tendremos personajes de la saga original en la serie animada. Esto fue confirmado precisamente por Simon Kinberg, que es uno de los productores. Sin embargo, no quiso soltar prenda de quién o quiénes pudieran ser. Sin embargo, el rumor dice de que Billy Dee Williams, quien fuera Lando Calrissian, ya empezó a hacer trabajo de voz. Entonces igual tenemos el "Look what we got here". Perdón, es que pensaba que tenía mi micrófono personal, perdón. Este, ay, perdón. La carrera de los Parsec, donde los pierde... Parsec. O van a, yo, ¿sabes qué? Estoy tan segurito como que me puedo cortar el dedo índice... ¡Espérense! ¡Espérense! El dedo índice de la mano izquierda. ¿Cómo Yakuza? Sí, este, de que van a sacar el alcohol milenario, o sea, y precisamente manejado por Lando. Acordémonos que estamos ante la santa presencia de Lord Vader y que Lando Calrissian tenía el control del alcohol milenario al inicio. Entonces, van que vuelan para vender halcones milenarios dirigidos por... Amén, hermano. Sí, amén, amén. Oiga, y luego yo le pongo el ¿cómo se llama? El Ciro Pascual, y usted no me pela, oiga, ¿qué le sucede? Le puse una foto pues del sí. Ciro Pascual. Yo le dije que este sí. Este Ciro Pascual. Sí, y yo te dije que sí. Pascual, no. Ay, no. Ay, sí, no. ¿Qué van a decir en la iglesia? Mejor a mi hermano Alan lo ignoro. ¿Qué opinas de que me ignore? No. Eso es que era, no, no. Era para mal. Dejarlo en otra casa. ¿Cómo lo dejaste entrar, ve? Porque se me olvidó. Buen punto. No. Ese Ciro definitivamente es para la casa. Actívalo, por favor. A ver. Ay, se descompuso. Ups. Bueno, a ver, y para terminar sobre Star Wars, esto ya lo habíamos comentado, pero es casi ya oficial de que se están trabajando por lo menos en dos filmes spin-offs con fechas de estreno. Bueno, ya sabemos que hay dos filmes spin-off con fechas de estreno en el 2016 y para el 2018. Pero la sorpresa es de que hay una tercera entrega. Esta sería pues la tan rumorada película de Boba Fett. Y bueno, y luego de ahí nos vamos ya cambiando un poquito de tema. Habemos Prometheus 2. Michael Fassbender, o Magneto, confirmó que la secuela ya está aprobada, pero aún todavía no hay fechas para ella. Sin embargo, el hecho de que ya cuente con luz verde el proyecto, pues ya es una excelente noticia. A algunos no les gustó tanto la de Prometheus. Y este... Y me quedé. No manches. Ustedes no lo saben, pero Alan acaba de apagar la luz y ya no puedo leer, ¿verdad? Pero prendió su dildo de colores. Dejen de jugar. Y bueno, y en un episodio más de la avalancha de las series, esta semana se tuvo por parte de las cadenas de televisión los anuncios tan esperados de las cancelaciones, las renovaciones y los nuevos proyectos de las series que comenzaremos a ver ya en este año. Del lado de Marvel, se confirma la segunda temporada de Agents of S.H.I.E.L.D. ¡No! Esto, pues como quiera, ya habíamos estado platicando que aunque al final la serie mejoró bastante, la serie como tal, pues dejó bastante que desear para los fans. Y aunque teníamos números muy malos en el rating, pues era de lo mejor que tenía la ABC. Oye, ¿y luego qué? ¿Ya va a ser Agents o Vidra o va a ser Agent Carter o va a ser qué? Pues yo creo que le pongan como le he estado diciendo, Agents of Shame. Agents of Shame, sí. Y total, pues su renovación realmente no es como que mucha sorpresa. Lo bueno fue que se aprobó ya por fin la de Agent Carter. A ver, deja que deben de jugar porque acá me distraen. La otra pues que se aprobó fue la de Agents Carter, donde veremos por fin a... pues a la gente Carter en su papel en un mundo post Capitán América. Y pues esa sí, la vamos a ver todos. Sí, va a ser no. Todo el nacimiento de S.H.I.E.L.D., me imagino, exacto. ¿No? Exacto. Va a estar en los 40s, ¿no? Sí. Ubicada. Eso va a estar bueno. 40, sí, principios de los 50. Con toda la tecnología retro. La pregunta, eso me encanta. La pregunta es: ¿veremos al papá de Tony Stark? Sí, de hecho, sí está para la serie. Muy posible vemos a Doom Dugan también. Los mismos que... A los Holy Commandos, algunos de ellos. Creo que de hecho habíamos estado en Twitter una imagen de un como maletín con los aparatos que usaban en esa época. Por ejemplo, ahí lo había tuiteado, que en Coulson, creo, lo había tuiteado. Y sí se ve padre, se ve todo así muy, muy retro, así muy de esa época. Va a dejar ver muy mal a la de Agents of S.H.I.E.L.D. Sí, veremos la primera infiltración de los agentes de Hydra. Es correcto. Y bueno, del lado de DC tenemos no una, sino cuatro series nuevas. Empezamos con Gotham, que por cierto, en su póster oficial muestran algunos easter eggs del Joker, del Pingüino, de Gatúbela y de Riddler. Esta va a ser transmitida los lunes por Fox. De hecho, el trailer salió en la semana pasada. Por ahí Orlando casi tuvo un orgasmo televisivo cuando lo vio. Salpiqué la tele. Escupiste, ¿verdad? Sí, estaba tomándome un yogurt. Sí. Oh, Dios mío. Y bueno, yo tengo que ser muy sincero, pero por ejemplo, de todas... Gotham, no sé qué pensar. Es que tengo dos experiencias ya previas de series que son spin-offs de sus originales. Por ejemplo, me hace recordar Caprica. Caprica era una serie spin-off de Battlestar Galactica. Retomaba toda la idea, lo hacía y era una precuela. Y la serie fue muy mala. Y por lo general, cuando una serie habla sobre un tema donde el tema principal o el personaje de esa serie lo quitas, pues la serie por lo general se cae. Es algo similar a lo que le está pasando, o lo que le pasó a Agents of S.H.I.E.L.D. A Agents of S.H.I.E.L.D. le quitas todos los superhéroes y la serie se fue al piso. Uh-huh. A Caprica le quitaste todo lo de las guerras Cylon, le quitaste todos los personajes principales y la serie se vino al piso. Gotham está en la línea de sufrir ese mismo problema. Y aunque trate de incorporar los orígenes de todos los villanos, también puede abusar en hacer como que el villano de la semana y hacerla pesada. Ojalá y no caigan en eso, porque es lo que yo le veo el punto fuerte, de que los desarrollen a los personajes, a los villanos, perdón, pero poco a poco, no se van a ir con que esta semana de Joker, esta semana de Penguin, esta semana de Riddler, ojalá poco a poquito la historia se va alimentando, y no dudo que la segunda o tercera temporada ya veamos un Bruce Wayne haciendo peripecias, no lo dudo ni tantito. Y si nos vamos como con Smallville, que nunca salió. Oye, Rolo, ya han sacado así imágenes del Batimóvil, ¿nada? No, de hecho, todo inicia cuando matan a los papás de Bruce. O sea, es un Bruce Wayne de 10 años. Sí, es completamente precuela. Sí, y se trata, está basado más en James Gordon, que todavía es un detective, ¿eh? Todavía no es el comisionado. Sí, no, y todavía ni detective, todavía es teniente. Policía, sí. Es un tránsito, ahí de una esquina. Sí, de hecho, como dato friki, cuando iban a hacer Smallville, querían hacer Gotham. Bueno, no llamarla así, pero querían hacer el nacimiento de Batman. Pero como iban a sacar las películas de Christopher Nolan, no se dieron los permisos y mejor se fueron con Clark Kent y sacaron Smallville. Oh, mira, sabe algo más que no sea Tarantino ni Machete. Oh, y Ghostbusters. No, ese ya es por delay. Bueno, la otra serie es que vienen es la adaptación de Vértigo de E-Zombie. Que se ve. El póster, simplemente vi el póster y se me hizo un asco. Prefiero mejor seguir leyendo el cómic de Chu. ¿Cuál es esa? La de que se come el cerebro para... Sí, que... Para los que recuerdos, trabaja, ¿no? Ajá, que trabaja en una... Sí, yo también vi el póster y dije, ¿es un anime o es una serie o qué? Sí, se ve muy, está muy, muy, malo. Muy mal. Yo pensé que era como una adaptación del cómic de esa del zombie enamorado. ¿Cómo se llama esa película malora? Nada más que sí. No, ese zombie. Sí. Se me figuró que era una adaptación de cómic. Sí, no, esa se vio muy mal. Y luego la de Flash, que pues bueno, esa ya todo mundo sabíamos, y que van a ser transmitidas por la cadena CW. Además, tenemos la de Constantine, transmitida por la NBC, el cual ya sabíamos y pues se agrega que se transmitirá los viernes. El tráiler no tiene Mauser. El viernes salió publicado el domingo, lo pusimos allí en la página de Facebook, también en la de Twitter. ¡Qué buena se ve la serie! Pero buena, buena, buena se ve. A mí no me llamó, ¿No te llamó la atención? No, o sea, se me hizo bueno, pero yo tengo así como que me voy a guardar un poquito. Mejor me emociono con Gotham primero. Y fíjate que lo llegué a ver también el tráiler y me encantó. Me gustó mucho el cómo manejan al personaje. Y ahorita que lo estaba viendo... es que uno de sus cómics se fue al baño conmigo y nos pusimos a verlo. Y sale Constantine y me gustó mucho. Está idéntico el fulano. Sí. Idéntico. O sea, idéntico. Pero bueno, la cuestión de la serie se me hizo muy, muy interesante. Muy al estilo de Supernatural, pero... con onda más dark y más, mucho sarcasmo. Que por cierto, alguien leí que puso que Facebook era una imitación de Supernatural. Y nosotros, sí. Por Dios. Sí. ¿Cómo te explico? Un niño de 17 años, alguien. Yo creo. Bueno, en otras series que se renuevan tenemos la de Hannibal. La excelente reimaginación de la historia del Dr. Lecter tendrá una tercera temporada. De nueva cuenta, si no han visto Hannibal, véanla. Es muy, muy, muy buena. Una que se salva de la horca fue Once Upon a Time. Sin embargo, la de Once Upon a Time tenía Once Upon a Time y Once Upon a Time in Neverland. Esa hace mucho de haber terminado. La que se canceló fue la de Neverland, pero la de Once Upon a Time sigue. Y pues, también yo soy de la idea de que no era para más de dos temporadas. Sí. Del lado de Netflix, Orange is the New Black se renueva para su tercera temporada también. Sobre las cancelaciones, tenemos que ya le dieron gas por fin a la infumable Revolution, esa serie que trataba de que el mundo de repente se iba al carajo porque toda la energía eléctrica desaparecía. No me pregunten. Madres. Sí, no, estaba. Yo no sé cómo llegó a la segunda temporada, pero ya no sobrevivió, gracias a Dios. Otra que se va es Community. Y aunque hubo toda una ola de llantos, reclamaciones y lamentos hashtag por la red, la verdad es que la serie ya llevaba dos temporadas como mínimo viviendo tiempo prestado. O sea, incluso el creador de la serie se fue una temporada. Chevy Chase ya no quería regresar, ya se había peleado con medio mundo. Chevy Chase era protagonismo puro, ¿no? Sí, luego regresó para esta última temporada el escritor de la serie, que se me fue el nombre, de hecho. Y ya, o sea, ya la serie. De hecho, los fans querían que la serie llegara a las 6 temporadas y una película. Y la película, ¿verdad? Pero no, yo no le veía para dando que sacara tanto gas. O sea, me gusta la serie, sí, es muy divertida, sí, es muy, muy, muy divertida. Pero ya se hizo cansada. Otra más que se va es la de Drácula, vio la luz del sol, que jamás pegó realmente mucho. Y Intelligence es otra que no pasó. Y la serie de Cuarón, la de Believe, pues nadie creyó y ya se canceló. Cruel. Sí, no. O sea, pues es que la neta el niño nomás parecía a Dios. O sea, hacía todo. ¿Qué tienes en contra de un Jesús, un Mesías nuevo? Alabado sea el Señor. Sí, no, fíjate que la de Believe apenas se me iba a ocurrir empezar a verla y dije, a ver si la consigo cuando termine la primera temporada completa. No, ya ni te. Y ya ni me voy a esforzar. No, mejor ya me la platiquen. No. ¿Quién sí la vio? ¿Nadie? Ah, con razón la cancelaron. JJ, ¿la recomendaste o algo? No la recomendé. La recomendé en a unos amigos del trabajo, güey. Es tan poderosa mi recomendación, güey. Y por cierto, hablando de series, The Big Bang Theory parece estarse ya desinflando, pues llegó a su rating más bajo de la temporada. Digo, también estamos hablando de 13 millones de espectadores, así que no es así como que están sufriendo, no. Ya les quisiera Agents of S.H.I.E.L.D. Sí, no, o sea, ya quisiera cualquier una otra, tercera güey parte de eso, ¿va? Pero el problema con The Big Bang Theory es que empieza a mostrar ya una tendencia. Ya la serie va cada vez más mostrando menos y menos. Tendencia y menos. Es una tendencia, la mostró desde la primera temporada. Pero Sí. O sea, la temporada está muy cansada. De hecho, ya va para la décima temporada que tienen aprobada. Ahorita van, ¿qué? ¿La séptima? Séptima, sí. Entonces, supuestamente ya tienen hasta para la décima, porque ahí llegan los contratos de todos. Y pues lo más probable es que llegue a su final. Pero no sé ustedes, pero por ejemplo, yo la serie ya empecé, ya no le he seguido esta temporada, ya se me hizo repetitiva. ¿No? Exacto, o sea, ya como que muy ya flat. Empezó a perder el ímpetu que tenía el original de la serie, ya. Pues ya no me llamó la atención. Y más si la ves en Warner, que te pone un capítulo de la primera temporada, luego uno de la séptima, y luego uno de la segunda, y luego uno de la sexta. No, pero en Warner hacen sus maratones cada rato, igual que como hacían con la de Friends. Sí, que terminas. Yo estoy viendo la de Big Bang Theory, y yo me compré los Blu-rays, entonces yo voy en la cuarta temporada y a mí se me sigue haciendo buena. Sí, pero ándale, lo que están diciendo ustedes, lo que no quiero que pase es que lo que va a pasar con la de Two and a Half Men. Sí, no, ese es un caso. Entonces es algo que tú te puedes estar diciendo, chin, pues a ver si no les pasa esto, porque pues la de Tonal Hartman tiene sus altas, tiene sus bajas, normalmente son bajas. Que se salió Charlie Sheen, debieron de haberla cancelado. De hecho, sí, de hecho sí. Ahí debió de haber terminado, pero vieron que ahí tenía, le siguieron y ya no pegó como antes. Y muy al contrario, el que regresó fue Jack Bauer. Este lunes pasado se estrenó la novena temporada con un episodio doble y pues la verdad es que estuvo genial. Perdónenme, me quedé dormido viéndola. Perdónenme, me quedé dormido. Bueno, amigo, ya estás viejo. Pero amigo, es que tú sí trabajas, te comprendo. No te preocupes, yo no he visto nada de esa serie. No sé lo que te has perdido. ¿Le puedo mostrar la salida? De hecho, No ha visto, yo tampoco he visto ninguna ni una, temporada de 24. ¿Nos vamos todos? Yo tampoco la he visto. ¡No! ¡No! A ver, pon otra vez el no. Y bueno, en rating a la de 24 le fue bastante bien. Tuvo 7.97 millones de espectadores, que curiosamente corresponde a los mismos números con los que tenía la temporada anterior. O sea, quiere decir que los fans somos fieles de la serie. O sea, no perdió. Sí, o sea, sigue estando. Lo cual es bastante, bastante ilustrativo. Si tomas en cuenta de que ya tenía que 2 años más o menos que no se transmitía 24. Poco más, ¿no? Entonces, ponle mínimo unos 2 años y que conserve el rating. Muchas series de temporada a temporada se les cae la mitad. Entonces, pues habla bastante, ¿no? Y en miniseries, Shoryuken. Street Fighter ya tuvo su trailer oficial. Lo publicamos ayer el fin de semana. La verdad se ve bastante, bastante bien la adaptación que está haciendo para la cadena de YouTube. A ver si ahora sí lo puedo pronunciar bien. Machinima. La serie se estrena el próximo 23 de mayo, así que pues hay que estar al pendiente. Será un episodio a la semana, lo pueden ver por el canal. Si tienen Xbox, lo pueden ver el canal y suscribirse ahí en YouTube. O pues ver en la compu, digo, no hay mucho pierde. Yo le soy fiel a Mortal Kombat. No, a mí sí me gusta Street Fighter. Sí, y son de los mismos que hicieron la adaptación de Mortal Kombat, sí, o sea, sí, trae ese mismo estilo. Mortal Kombat me fascina, ¿no? Es que no se puede decir que, perro, que el Street Fighter Street es como para gente más joven, o sea, menos... sangriento para empezar. Menos violenta. No, y de hecho, pues Street Fighter salió antes de Mortal. Sí. Sí. Y en maquinita, y eran las retas, y estaba. Sí, pero es que es lo que te digo. O sea, en ese tiempo que la violencia no era tanta como, sí, como ahora se puede ver. Que Mortal Kombat vino a renovar eso. Exactamente. O sea, salió Mortal Kombat y todos quedamos así. ¡Ay! ¿Qué pasó? Ya te agarré la onda. Los primeros juegos sangrientos que hubo. Y ella era fotorrealista, que era lo que le llamaba más la atención. Y bueno, y ahí nos vamos ya un poquito con las películas. Nos vamos con un Fantastic Four. El filme sigue cosechando notas donde queda claro que será un desastre. Se anuncia que el filme será post-convertido en 3D. Y si la experiencia nos dice algo, es que este tipo de filmes que se post-convierten en 3D, por lo general, son un asco. La de Clash of the Titans así le hicieron ese tratamiento y no están diseñados para según, el 3D. Según ellos, que están considerando el 3D para filmarlo así. Pero, pues ya cuando dicen que desde el principio lo van a posconvertir, dices, ya valió mal. Entonces, pues bueno. En X-Men Days of Future Past... Espérame. Antes de... Salió una foto del carnicero, güey. Del carnicero, de las costillitas, güey. Para papá de Sue Storm. ¿Sí lo vieron? ¡Ah, neta! Que es negro, hasta ahorita me cayó el 20 que era. Es negro. Entonces, la octava... Si, la si octava no ubican Jesús. ¿Quién es el de House of Cards? Sí. No. Sí, lo es. Sí, es el que vende las costillas, que por cierto en la serie siempre que está comiendo costillas se me antoja. Sí, se ve bien. Se ve tan rico. Entonces ahí la adoptada es Sue. Entonces la adoptada es Sue Storm. Sí, o la mamá es una güera escandalosa con genes muy... Muy fuertes. Preponderantes. Y la quiero conocer. Híjole. Cala, ¿la negra o...? Ya, calma, este compa. Y bueno, aquí es donde me doy cuenta que sus señoras no escuchan el podcast. Es y cierto. Bueno, No, la mía sí es fan número uno. Sí, un saludo a Jazz. Y bueno, en X-Men Days of Future Past, prepárense porque ya tenemos el tiempo oficial que durará el filme y será de 135 minutos. O sea, hace 2 horas y 15 minutos para los que tienen flojera de hacer la cuenta. 2 horas 15. Eso duró la de Spider-Man. Pablo, mi dinero del boleto. Pero sí. Los vas a tener que ir a verla, güey. Van a llevarse dado porque... Yo creo que sí, güey. Bueno, siempre que estoy dormido ya. Cuando empiece ya me ahorro la dormida. Bueno. ¿Y en las cosas con garras? Wolverine. Es lo bueno de cuando le damos seguimiento a las notas. Porque así podemos detectar detallitos que nos indican por dónde irán ciertas historias. En la semana, Hugh Hackman comentó que ya tiene una historia con la que se está trabajando junto con James Mangold, el director. Que la idea es llevar nuevamente a Wolverine a donde no se le ha visto antes, en una completamente nueva situación y completamente distinto a lo que se le ha visto hacer. Ok, si recordamos, hace un par de semanas también, él mismo comentó de que han estado checando Old Man Logan. Entonces, si lo piensan bien, las cosas empiezan a cuadrar. Entonces yo creo que por ahí va la historia de Wolverine 3, una adaptación de Old Man Logan. Lo malo es que el villano final no sería Hulk, por no. Cuestiones de derechos. Sí, exactamente. Ahora, continuando con los mutantes, Wolverine y X-Men Apocalypse podrían entonces estarse filmando back to back. O sea, sí, juntas. Y si lo piensan, pues tiene bastante sentido, porque pues Hugh Jackman ya no está tan chamacón. Y muchos del resto del elenco, pues tampoco. O sea, no se están haciendo más jóvenes. ¿Ya ¿no? cuántas películas lleva aparte Hugh Jackman como Wolverine? Sí, no, ya, ya. No, entonces. Hellberry con su pelo blanco, ya canoso, ya. Y ya es de veras. Sí, ya es canoso, ahora sí es de veras. Y ahora sí es de bebis. Y esto viene posiblemente a que veamos el elenco de X-Men de la versión del 2000 de vuelta. Y si no a todos, pues por lo menos a alguno. Por ejemplo, a Famke Janssen. Salud. Posiblemente al Pussy Cyclops y a algunos de ellos puedan venir de regreso. Cyclops, marica, marica. Sí, Pussy Cyclops. Team Cyclops rules. Cyclops was not right. Y bueno, The Amazing Spider-Man 2 no se balancea nada bien. Apesta. No solo no superó las expectativas de su semana de estreno en Estados Unidos, que se quedó corto, ya lo habíamos platicado, sino que también bajó a segundo puesto con un 59% menos en solo una semana. O sea, no le duró el primer lugar más de dos semanas, no llegó a las dos semanas. Pues ahí están los fans que me hicieron caso, gracias. Se espera que terminara aproximadamente este fin de semana con 230 a 237 millones de taquilla en Estados Unidos y unos 400 aproximadamente en la internacional. El mejor panorama es de que haya llegado a los 700, si le fue bien. Y pues con eso nos vamos al Celebrity Deathmatch, solo para poner en comparación al Capitán América 2 y a Spider-Man 2. Capitán América 2 en su semana de estreno hizo 95,023,721 y Amazing Spider-Man 91,600, o sea, ahí ya le pateó el Capitán América. En su segunda semana, el Capi acumuló, o sea, metió 41.274.000 y Amazing Spider-Man 37. Tómala, esa sí dolió, güey. Entonces, para la segunda semana, Capitán América ya había juntado 158 millones, casi 159 millones. 10 millones más que de Amazing Spider-Man, 147. Amigo Enrique Urrutia, los números y las cifras no mienten. No, son como apestan. Los niños y los borrachos. Sí, y mi amigo también el flaco, cómo me pusieron ahí en el post de que no, que sí está muy buena, que no sé qué tanto. No, no es cierto, apesta la película, ya. Ahora, en total, Capitán América, para su segunda semana, ya incluyendo la taquilla internacional, ya había juntado 245 millones. Mientras que Amazing Spider-Man, 248, muy apenas. Entonces, no hay mucho que decir. Razones, pues puede ser la mala historia. Aunque tengo que decir que tiene cosas buenas de Amazing Spider-Man 2, pero como general la historia sí deja bastante que desear. Si tienen dudas, pues por ahí están nuestros reviews tanto de Capitán América como de Spider-Man Amazing 2. Spider-Man, con todos los detalles escondidos de ambos filmes, para que por ahí se los requemen si se los perdieron. Y bueno, y de ahí nos vamos a Batman vs Superman. Este lunes, o sea, hoy que estamos grabando, Zack Snyder dio una pista de lo que veremos como el Batimóvil. Se vio el mofle. Se supone que mañana martes, que ustedes estarán escuchándonos, se va a dar a conocer ya de manera oficial el Batimóvil. Y se supone que ya en las próximas semanas, muy posiblemente ya en este mes, veremos ya por fin las versiones finales de los trajes de Batman y de Wonder Woman. Oye, fíjate que la imagen de la parte trasera del Batimóvil es muy sexy. Y aparte me hace... No, me hace referencia a que va a ser muy similar al Tumblr. Y aparte lo veo yo también como una especie de mezcla del... Bueno, del de van a reír. De pero películas. El de Max Steel, el Turbo Racer. ¿Sabes a mí cuál se me hizo parecido? Se me hizo parecido una de las películas, no sé si la de Returns o la de Forever. No, la de Clooney no. No, la de Forever o la de Returns, no me acuerdo cuál de los dos, pero se me hizo muy parecido. Sí, nada más que sí, está más estilizado. El alerón de arriba, sí. Ajá, está más estilizado y más y se ve largo por enfrente, entonces sí se parece. Esa ya se me hizo una muy mala señal. Muy mala señal. Eso les iba a decir. No empieces a No, apenas me iba a alburear a. Y ya se enojó Rolas. No, sí es mala señal eso. O sea, a ver, recuérdenme una película de Batman que haya valido la pena. No, Rolas no, otro. Batman 1. La primera. La de Michael Keaton. Sí, la de Michael Keaton. No. La primera. Ese Batimóvil se hizo bien chingón. Y la segunda también, la de... ¿Quién sale? El pingüino. Esas dos se me hacen sí, muy son buenas. Sí, son buenas. Sí. Y bueno. ¡Oh! ¡No! Sea la rey Alan. Es que, Rolas, discúlpame, pero Tim Burton me vomita, el pobre. ¿Sabes cuál es la única que puedo ver de Tim Burton? ¿Te vomita el padre o la madre? ¿Ninguna? ¿Qué? ¿Ninguna? La del padre Amaro y con Tim Burton. Nada más. No, no, la que sí me gustó fue Beetlejuice. Nada más. Y de ahí, todas son iguales. Pues sí, es el estilacho. Tiene su estilacho muy marcado, dale chance. Está chavo. Está loco, no está chavo. Y bueno, y nos vamos a Justice League. Y hace unas semanas se había estado rumorando de que Jason Momoa pudiera estar interpretando el papel de Aquaman, o sea, se le huele a fish. Bueno, pues Jason Momoa descartó que su papel en DC sea precisamente el de Aquaman. De hecho, se burla bastante de ello y dice que sería como si fuera Robin o algo por el estilo, que pues a quien no sabe de dónde sacaron eso, que él se ve más como lobo. Sí. Más bien como Cyborg, ya con la tendencia que tenemos ahora de cambiarlo a los afroamericanos. No, pero por ejemplo, a mí me llamó la atención de que mencionara de lobo, porque si se acuerdan, también habíamos comentado de que DC había estado barajando por ahí el personaje de lobo para hacer película. Yo digo, entonces, que le queda muy bien. Sí, o sea, sí le queda muy más bien. Si lo ves bien, Jason Momoa es el personaje que es el actor que interpreta a Carl Drogo en Game of Thrones, que no has visto. ¿Quién es lobo? ¿Quién es lobo? A ver, el maestro, por favor, efectivo, el maestro efectivo. Ah, el Casariano. Ese, güey. No, no, necesitamos a La Roca o necesitamos un pues badass. Jason Momoa está peor que La Roca. Ah, caray. ¿Quién es ese? Es el, pues, ¿no has visto Game of Thrones? ¿Cómo es te que, explico? No, es que no vino Toño, entonces tiene que por el estilo. De hecho, sale en el Battlestar Galactica, ¿no? No. No, no sale en Stargate Atlantis. Ah, es de, bueno, sus primeros papeles. Sale también en La Lastimera y Olvidable de Conan. Oh. Ah, sí, el Conan. ¿También? ¿Qué es eso? Hay nueva versión de Conan. Sí, hay una. Todo lo olvidamos, no te apures. Prefiero, bueno, lo único que recordamos es a Rachel. Pero de ahí más, todo lo demás es olvidable. Y bueno, esta semana nadie se murió. No, sí, nos se están robando oxígeno. En paz descanse. ¿Quién? El abuelito Yasmín. Ah, perdón. Ya sé, ya sé. Ni Juan Carlos. Entonces, ¿para qué nos hace sentir mal, Arturo? ¿Para qué nos hace sentir mal? Yo había festejado, me sentí de la patada. Ya, perdón. En los cumpleaños, el martes cumpleaños la guapísima Adrienne Palicki, que por cierto fuera Wonder Woman en la fallida serie que no llegó ni al piloto. Apachurro. ¿Por qué? ¿Por qué? Esa sí debió haber llegado. No, la serie era malísima, güey. Era muy... Esa actriz, no, sí debió haber llegado. Bueno, eso sí. Y luego, ahorita que me acuerdo de Wonder Woman, salió una imagen de la Gal Gadot, ¿sí era, o era no, fanmade? No, todavía no hay nada oficial. Otro que cumplió años el martes fue George Clooney. Y luego el jueves fue el turno de Stephen Amell o Arrow. El lunes, o sea hoy, cumpleaños Emily Van Camp, que es esta Sharon Carter. Ah, la güerita chula. La güerita. Y otro actor, Gabriel Byrne, que cumplió también años el día de hoy, lunes. Y ya, ahora esta semana estuvo tranquilo, ya ven que las semanas pasadas todo el mundo cumplió años. Y bueno, de estreno Netflix de la semana, se estrenó El Transportador 2. Hay una película que me suena bastante. Ahora tú, Pablo, la recuerdas, porque Crónicas Mutantes. ¿Te suena? Esa yo sí la vi. No, me suena, creo que... Está un poco rara, pero creo que le querían hacer secuelas y como no pegó, no, ya no quisieron hacerles, pero, o sea, está... Es que me suena porque hay una parecida que yo veo en Blockbuster, que son sí, ya tiene secuela. A ver, si es cuando están en... que como que de una máquina que está enterrada, salen los supuestos mutantes, como que ahí los mismos mutantes van trayendo los que van matando y se hacen los mutantes, o los llevan y los mutan allá, algo así era. Algo tipo como Doom. Pero hace años que ya la vi. ¿No es la de, no es, sale Ron Perlman? Sale Ron Perlman, sí, sale, ¿verdad? Jason Patrick, y sale, o sea, tiene muy buenos, sí, actores, por eso me llama la atención esa película. Mejor vean 13 pecados, con Ron Perlman también, y está muy buena, vale la pena. O sea, esa película sí está así como que dominguera, cuando dices, ah, pues no tenga nada que ver, hay que verla. Y hablando, sí está, y sea, hablando de películas domingueras, se estrenó la de Battleship, que me acuerdo que cuando fui a verla al cine salía asqueado. Y ahora que la vi en la tele estaba botado de la risa y estaba, dije, esta es película para verla en la tele, o sea definitivamente. ¿Es donde sale la negra nariz escopeta cuata? ¿Rihanna? Sí. Sí. Simón. Sí. Frentona, Pepilón. Simón. Sí, que nada más hay 4 tripulantes en el barco que hacen todo. O sea, y una de ellas es negra. Sí. y no se muere. Y mejor los viejitos lo hacen bien. Y bueno, otra que se estrenó es la de Lobo de Wall Street con DiCaprio. Si no la han visto, véanla, es muy sí, buena es muy película. Buena. Muy, muy buena película. Nada más que no la ven en la oficina, Rolando. No, sí, véanla ya. ¿Qué? Se van a emocionar, no? Todos no, no, van no, a querer no salirse a trabajar de otra cosa. Sí, yo no soy Rolando. Se van a querer salir a trabajar de otra cosa. Y bueno, y también tuvimos el nuevo episodio de From Dust Until Dawn. Ya no me empezó a gustar tanto la serie. Ya salió el personaje de ¿cómo se llama? ¿Elisa? ¿Elisa? Elisa González. Elisa González. Sí, ya empezó a salir ella y ya no me gustó la serie. Ya echó a perder el asunto. Es que la película no es tan buena, la premisa tampoco, y como para sacarle serie. Digo, discúlpenme, Tarantino y Robert Rodríguez, que son jefes, pero no hay como para sacarle mucho. Mira, la serie, como les he estado platicando, es básicamente la película, o sea, no hay problema. Incorpora algunos personajes nuevos y algunas subtramas nuevas, obviamente, pues para darle más historia, pues más historia. Pero ya que llegamos ahora sí al bar y que ya empieza, por ejemplo, en el episodio de la semana pasada, que ya empieza toda la chupadera de sangre. Ah. Y bendito mi padre Dios. Como que le dieron un giro a lo de los vampiros que ya no me agradó tanto. Dilo. Entonces, no, es spoiler y pues no quiero. No le hace. O sea, ya los vampiros ya no son vampiros. Ahora resulta que son como unos lagartos. Ay, ¿y brillan en el sol? No brillan en el sol. Ah, bueno, mientras no brillan. ¿Se mueren en el sol de perdida? Todavía no sé porque todavía no amanece, pero por lo menos ya se los clavaron y sí se desaparecen. Ah, con la estaca. Okay. Sí. ¿En el corazón? Sí. Ah. Sí. ¿Se puso para adultos o qué? Entonces son vampiros. Pero por ejemplo tienen los colmillos y ellos alegan de que de que son más como reptiles, que es un culto azteca, milenario y onda así por el estilo, ¿no? Okay. Entonces aparte como que ya me brincó y dije, ¿ah? Por eso tembló en México. ¿Ah? Entonces ahí como que bueno, total, o sea, la serie pues la voy a seguir viendo y a ver cómo termina, pero ya es por placer culposo. Y bueno, y de ahí nos vamos al box office de México porque, para mi sorpresa, se estrenaron películas. Digo, no llegó ninguna aquí, pero resulta que sí hay muchas. ¡Ah, chingo, se estrenaron! ¿Eh? ¡Sí! ¡Ah, hay cine! ¡Ah, chingo! Ahora, en primer lugar, también El Hombre Araña valió Mauser. Ahora está la de Non-Stop, Sin Salidas, de Liam Neeson, que dijimos que la semana pasada estaba en segundo lugar, ahora subió al primero. Fíjate que yo vi mucho en el Facebook que la gente le está gustando mucho esa película. Y es que es la única buena. Pues sí, también. Sí, que habíamos dicho que era como la de serpientes en el avión con Búsqueda Implacable. Con Búsqueda Implacable, o sea, una mezcla. Yo de eso. Vi el tráiler y se ve así como que llamativón porque te voltean la tortilla así a media película y dices, ah, caray. Ajá. Ahora, el póster a mí me da risa porque es algo imposible. Liam Neeson mide como 2.10 metros el desgraciado, está gigantesco. Y luego sale brincando, disparando dentro del avión. Digo, para empezar no cabe el güey. O sea, yo a duras penas quepo en el avión. Era un jumbo jet. Es que ya es de los nuevos. Entonces, pues bueno, entonces está en primer lugar. Y luego, en segundo lugar está El Hombre Araña 2. Río 2 está en su quinta semana en tercer lugar. Río 2 es muy buena, ¿eh? No. Sí. Claro. Disculpas, con la comparada con la primera, no. Bueno. No. Bueno, es que tenemos niños, ve aquí, hay sí, tres, sí, cuatro sí, con sí, niños ya. Sí, mi señora ya también no dice chutamos. Que no está tan buena comparada con la primera. Sí, no, sí, la primera está mejor. Está sí. mejor. Y luego viene en cuarto lugar, Tres Días para Matar, con se me fue el nombre. Kevin Costner. Se estrenó apenas, entonces, pues yo creo que se ve unas... buena. Se ve bien. Debe estar padre. Se ve bien y yo creo que de aquí a que llegue a Durango, pues igual todavía nos alcanza. A lo mejor. Luego, Mujeres al Ataque bajó al quinto lugar. Digo, yo apenas empecé a ver comerciales de la película y ya se va. Bueno, la neta, ¿a quién le importa? Y luego, el dato misógino de la noche. Sí. Es traído a ustedes gracias a al Tuétano y Netflix. Okay, sexto lugar, una película de terror de Cima Entertainment que dice Silencio del Más Allá. Esos silencios. Sí, no se oye nada en toda la película. Y luego, en séptimo lugar quedó la de Obediencia Perfecta. En octavo, ya bajó octavo, la de César Chávez. La de Obediencia Perfecta, güey, es con Gloria Trevi y Sergio Andrade. Y Mari Boquitas. Pero mira, como no vino Toño Mogo, él no le entendería. No, te hubiera dicho. No, claro que sí. Pues sí, yo ya compré el libro. Le voy a pasar mis calendarios de la Trevia, Toño. Ya los tengo guardados. ¿Tienes guardados, Rolando? Sí, los tuve todos. Sí, guardados. Pegajoso. Sí, guardados. Bueno, es que no los pude arrancar de la pared. Oye, más bien, no los... de enero no pasa. El hechizo del tiempo. Un calendario de amor. Ay. No, es que mi mujer no escucha esto. Bueno, en noveno lugar, Tinkerbell. Y en décimo lugar, una que en verdad se niega a morir: Dios no está muerto. Tiene 6 semanas en cartelera esa cosa ahí. No manches, sí. Hay religiosos. Sí, es de religión, ¿no? Es que fíjate que esa película la dirigieron más a la iglesia cristiana, más que al público en general. Esa se supone que la gente tiene que invitar a alguien y... Bueno, más los cristianos. Como los cristianos, güey. Se van invitando así como pirámide. Ándale, haz de cuenta, sí. O sea, vas de casa en casa y... Oiga, vamos a ver la de... Dijeron cristiano, no testigo. Ay, perdón, hombre, es que para mí todas las religiones es la misma. No, las vamos al cine. Oye, no, pero ya se... No, sí se están pasando así como que mano cadena para la película, ¿o qué? Regalan boletos con el Atalaya. Bueno, ya andamos políticamente incorrectos a todo lo que da. No, ya, espérate, ya, en serio, hablando en serio. No, ya, o sea, me llamó la atención lo que mencionaste. Ya, Iván, ya me llamó la atención. O sea, ¿se están pasando entre ellos la voz para ver la película o cómo? O sea, sí, entre las iglesias y o sea, ya como quien dice... Pues que quieres un amigo, pues lo invitas, uh-huh. Y llevas a tu familia, llevas a tus tíos, es a lo que, o sea, no tanto de que estás y la gente la quiere ver, pues adelante, pero es más dirigido a eso de que la misma iglesia invite a la gente. Y es que sí me llama la atención porque la película realmente como que no es un tema muy, muy trending, o sea, no es muy mainstream. Y segundo, me llama también la atención porque lleva 6 semanas... y sigue estando todavía dentro de los 10 ya en verano, ya en temporada de verano. Entonces se me hace como que buena técnica de, ahora sí que de branding entre la comunidad, bueno, en este caso de los cristianos. Oye, pues hay que ir con los cristianos para llevar la palabra del Friki Podcast, ¿no? Digo, que recomienden a que uno, que nos recomienden a otro y que lo descargue. Pero, o sea, está interesante eso como buen estudio ya de mercado. Fíjate que lo que debe ser es que son una comunidad muy muy unida. Bastante, uh-huh. Se nota. Y lo que debe pasar, y aquí ya nada más estoy especulando, es que los productores deben de ser muy amigos de las altas esferas de esa congregación. O trae el tema ya muy dirigido a precisamente a la temática que ellos tocan. Entonces, por eso te digo, me llamó la atención ya fuera de bromas y de cotorreos. Porque no sé si se conocen la sinopsis de esa película. Por ahí Tony creo que la contó. Y a lo mejor pasan el tráiler en la iglesia, ¿no? De hecho, sí, sí lo pasan. ¿Nos vas a invitar acaso? Yo no voy. Bueno, la historia se supone que es de un profesor de universidad, que él está 100% seguro que Dios no existe. Entonces uno de los chavos es cristiano, entonces le dice, no, pues yo sé que Dios sí existe. Y se lo voy a poner en una tesis y le voy a decir que Dios sí existe. Y el profesor lo reta, dice, si tú me haces eso... O sea, bueno, si tú me sí, pruebas sí, eso. Sí, no, porque nos expulsan de la universidad. No, se escuchó peor. ¿Cómo que si tú me pruebas eso? No, no. Ver, si tú pruebas, si ver, tú pruebas tu hipótesis. Si tú pruebas la hipótesis de que Dios existe. A la decisión. Dale. Pues, o sea, yo te acepto la tesis y pasas, ¿verdad? Como quien dice. Se la sé. Entonces, al estar haciendo la tesis, el chavo, el profesor le está diciendo, no sabes, no puedes, nada de esto. Y entonces el chavo le empieza a decir, ¿sabe qué? Pues es que así, y así, y así. Hasta que con la misma tesis hace que se supone que el profesor entienda, pues. Y sus mismos amigos, los mismos de la universidad, o sea, con la misma tesis los hace recapacitar, pues. Entonces, esa es la sinopsis. Sí. Otro comentario muy muy ad hoc de esto es que qué padre que estén haciendo eso en esa congregación. Ellos también apoyan mucho la música. De hecho, tienen muy buenos músicos a nivel internacional. Este güey. Cuando yo vi oí el nombre de este, pensé que era esta, güey. De Black Sabbath, imagínate. Dije, está hasta el perro. Se fue al otro lado. Sí, o sea, vamos. Totalmente. Vamos demonio de Black Sabbath. Y ya, otro. Es que así se llama el primer sencillo que tuve de este nuevo disco del 13, God is Dead. Acá es, y esta, acá está, sí, que se habla del diablo y de que vamos a... Sí. Pues es Black Sabbath, Black Ese fue el momento satánico de... Patrocinado y traído a ustedes, gracias a... Isra Iron. Bueno, Tony Iron que no vino. Sí, gracias Tony. Bueno, y ya con eso pues nos vamos a las noticias de cómics con Pablo. Con el gurú del cómic. A ver, antes iba a comentar algo de Hellblazer porque nos llegó un mensaje... Déjame checar, se me perdió. Aquí, en la página de Fique Podcast. Expulsado. Nos mandaron un mensaje, digamos, de privado, directo, que nos preguntan, que les explicamos un poquito más sobre John Constantine. Porque aquí nuestro usuario se llama Antonio Reyes, que escucha el programa con su novia. Bueno, la obliga a escuchar el programa con su novia. Porque él va manejando y dijo, pues ahora escuchas así. Así como cuando Tony me llevó en el carro y dijo, ¿te gusta ¿cómo se llama su grupo que le gusta la cuca? Como si no te puedes bajar. Y así me dijo. No te gusta, te puedes bajar. Nos preguntó que les explicáramos un poquito más quién era John Constantine. Entonces vamos a checarle por aquí. Pues Kenny Ovidola de Kenny Reeves. Es la mejor referencia del mundo. Sí, es que tiene esa referencia, pero como era ya broma. Va a salir la serie y eso, digamos, otro. O sea, sale otro concepto. Y también muchos preguntaron por qué no se llama la serie Hellblazer. Y ahí es donde sale el personaje. El detalle es que, por ejemplo, la serie ya conocieron el reboot de los nuevos 52. La serie ya se llama Constantine. Entonces, para no generar problemas así como que, ay, ¿por qué se llama Constantine? Bueno, se llama Hellblazer y la serie de Constantine es como... Se van a hacer problema y le ponen Constantine. Entonces, ese personaje fue creado por Alan Moore para la revista Swamp Thing, el número 37, ahí después el 85. Y se hicieron como con un, digamos, como que tomando como modelo a Sting. Por eso se parece mucho en el cómic. Déjenme checar. Este personaje siempre se reconoce porque lleva una gabardina de color beige. Y es gran conocedor de la oscuridad y sus criaturas. Estudió con Satana, que la conocemos ahí del Justice League en los cómics. Ah, ¿cómo no? O también salió en Smallville, si no me equivoco. Sí, todavía la conozco. Y también Constantine fue pareja de Satana. Y a poco tiempo desapareció en Swamp Thing, que se creó su propia serie, se llama Hellblazer. Sus poderes de habilidades, a diferencia de otros magos del mundo del cómic, Constantine rara vez usa hechizos mágicos, a menos que se encuentre en combate. La mayoría de los desafíos que enfrenta al supera haciendo uso de su astucia, su vasto conocimiento de las ciencias ocultas, la manipulación de sus aliados y enemigos, y una excelente lista de contactos. Hagan de cuenta como Alan. ¿Cómo? Lo estabas escribiendo. Sí. La sangre de Constantine está contaminada primero por una transfusión de sangre del demonio Nergal. Eso se narra los primeros 6 cómics de Hellblazer. Y luego por mantener relaciones sexuales con una súcubo. Entonces. Cochinón. En general, Constantine evita los combates físicos contra sus enemigos y solo gana estos con armas mágicas. O con armas mágicas o con juego sucio. También Constantine también tiene un gran dominio de la hipnosis, la prestidigitación y el escapismo. Como hablan en la escuela. Digamos que sí es un armado normal, pero con mucho conocimiento de las artes mágicas y oscuras. Entonces, esperamos que esto te pueda servir a nuestro amigo Antonio Reyes, que le pueda explicar un poquito más o poner en contexto sobre el personaje y lo que va a estar participando en la serie. Renta la película. Al menos ya sabemos que uno sí nos ve en Facebook. Sí, otro Antonio. Sí, iba a comentar esto cuando mencionamos a Constantine, pero la computadora estaba muy lentona y entonces no prendió tiempo. Entonces aquí vamos a noticias de cómics. En las noticias del medio va a salir un especial de Tortugas Ninja por el 30 aniversario. ¡Wii! Ya sabemos que va a salir en agosto la película. Pero, a ver, mande. El especial por el 30 aniversario va a salir con referencia a las tortugas de las primeras que salían las caricaturas en los 80s, o va a ser a lo que está ahorita en Nickelodeon, o va a ser tirándole a... o va a ser un concentrado. Mira, el cómic está hablando del cómic de lo que está haciendo ahorita. Haz de cuenta, okay. lo que estamos viendo ahorita de Bruguera. Sí, man. Va a salir de eso. Okay. Pero es lo que está saliendo en Estados Unidos. Entonces, el cómic va a salir con portada de los creadores de los Tortugas Ninja, que son Kevin Esman y Peter Laird. Sí, Esman y Laird. Es donde sale Terminator. Chico, me fui a otro mundo. Sale Shredder. Creo que sí, güey. Sale Shredder atrás en las sombras y se ven las tortugas en el centro. Sí. Ah, sí la vi, sí me gusta. Sí, entonces va a salir esa portada especial con arte de ellos que hace mucho tiempo que no colaboraban juntos. Uh-huh. Ah, qué chido. Eso entonces, ya esta. Déjame checar. Ya salió la venta y ya se encuentra agotada a nivel de distribución. Sacaron un tiraje de 17,527 copias. Ya todas se agotaron, ya están todas pedidas. Y IDW dijo que aumentará el tiraje a 19,475. O sea, ¿qué número tan sí, exacto? En vez de cerrarla a 2,000, se quedaron en 19,475. Entonces, uh-huh. Como que, bueno. ¿Y lo va a traer acá a México Bruguera? Es lo que esperamos porque, si recordamos, salió el especial de Hellboy que de Navidad. Uh-huh. Entonces, como que Bruguera se brincó la continuidad normal y trajo un especial. Entonces, posiblemente pueden traer ese especial de las Tortugas Ninja. Ojalá. Esperamos que va así para el próximo semestre, uh-huh, el segundo semestre del año, lo pueden ir trayendo. Entonces, no está tan descabellada la idea de que lo pueden traer. Y bueno, no sé, como Jorge, que aquí ya con secciones. La sección de todavía no comenzamos y ya anunciaron lo que sigue. Se presenta Axis, el nuevo evento de Marvel. A pesar de que Original Sin no se ha estrenado, Marvel no pierde el tiempo y nos anuncia un nuevo evento. Desde la web de Newsorama nos cuenta cómo durante el panel de Wolverine, 3 meses para morir, en la C2C2, que lo comentamos hace 2 programas si no me equivoco, el editor Mike Martz presentaba el teaser de un nuevo evento que lleva por título Axis. Entonces, de la imagen se extrae que el nuevo evento volverá a unir los Vengadores y los X-Men para combatir o para colaborar. De momento no se sabe mucho, pues no se ha indicado ni equipo responsable ni tampoco trama argumental. La única información que nos dejó el editor es que la serie va a comenzar en agosto. Entonces, esperamos que próximamente esté lanzando alguna información sobre esto, pero como dije, apenas está empezando Original Sin y ya anunciaron su próximo evento para agosto. Otoño. Debe ser como lo que ha pasado últimamente o a recientes años con Marvel, ¿no, Pablo? Que terminaban una macro saga que cambiaba por siempre el universo. Ajá. Y seguían con algún tipo de saga para darte el contexto de ese nuevo cambio. Por ejemplo, ¿qué te puedo decir? House of M y Decimation. Uh-huh. ¿Qué otras? Se me ocurre así rápido. Secret Invasion y ¿cómo se llamaba el otro? El Dark Reign. Dark Reign. Y así sucesivamente. Sí, pues imagino que lo que estaba viendo es que un evento daba pauta para el siguiente. Uh-huh. Entonces ahorita lo vimos como de Avengers vs X-Men y ¿cuál fue el que siguió? Déjame recordar. Ah, se me fue. Pero sí lo estaba haciendo, digamos como que ya llevo como tres al hilo de los bueno, lo hizo cuando estaba Bendis, que House of M. Luego ya siguió ay, se me fue el nombre. Decimation, así como que los fue hilando. Uh-huh. Entonces vamos a ver si Original Sin se puede conectar con este evento. Entonces, sí, bueno, nada más como precisión, ya salió Original Sin, ya salió el primero. Sí, ya lo revisé. ya lo descargué. Bueno, sí. Bueno, para comentarles. Acuérdate, cada vez que descargas un cómics, Mauricio Matamoros comete un error. Sí, y Ed Brubaker se pone a llorar, güey. ese cómic ya lo leí. Pues inicia como cualquier cómic así de cuando encuentran un crimen, pues se juntan a la gente que conoce de eso y se pone a investigar las evidencias que hay por ahí. Entonces, realmente es un número uno muy bastante bueno, introductorio. Ahí empiezan a ver algunas maquinaciones que ya ocurren con lo que ocurre al manejar los ojos del vigilante. Uh-huh. Entonces, va bien. Creo que son 8 partes, si no me equivoco. Entonces, ahora vamos a la sección de si Bruguera lo hace, ¿por qué nosotros no? Y vamos a tener retrasos por parte de Camite, porque ya avisó de que este mes se va a retrasar Hellraiser, porque hicieron el de que machacar. Renovación de licencia. Entonces, posiblemente, al renovar la licencia, se va a trazar también lo de 28 días después, Fanboys y posiblemente Walking Dead. Para variar. Ahí. Entonces, lo bueno es que, como ya se está renovando la licencia, o sea, se ha tenido buen éxito, les han dado la credibilidad que necesitaban. Entonces, van a seguir continuando con las publicaciones. Entonces, lo bueno. Pero sí, vamos a ver un atraso en los cómics. atraso en producción más el correspondiente atraso en distribución. Sí, porque recordamos aquí en Durango nos llegan, creo que 2 semanas después de que le anuncian que ya llegó en México. Si llega, porque Panini no llega. Bueno, no, esto yo estoy hablando de este de. Por eso. De Camite. Porque ahorita vamos, a lo de Panini. Ok, perdón por adelantarme. Y entonces aquí vamos a la sección de que dijo mamá que siempre sí. Se arregla el asunto de. El asunto legal de Vértigo. Estamos creando tendencia, güey. se arregla el asunto legal entre Vértigo y continúan los trámites para su publicación. Esto es un comentario que con la coordinadora editorial de Marvel Comics, Marvel México, dijo en el reciente podcast de Comicase, que lo escuché esta mañana. ¿De Marvel? Sí, Marvel México. ¿No debería haber sido la de DC México? Bueno, es que... Por cuestiones de licencia y todo eso, tú sabes, güey. Estaba ahí y pues le preguntaron ahí lo que estaba. Oye, ¿qué onda? ¿Qué pasó con esto? ¿Y qué pasó? Que sí eran problemas legales con la publicación de la de Vértigo, la revista política. Entonces, como son del mismo medio editorial, no podían haber dos revistas como que se llaman Vértigo. Si fuera, no, digamos, un programa de televisión... Sobre todo porque la revista Vértigo actual publica demasiada ciencia ficción para adultos mayores. Exactamente, o sea, y las portadas se confunden. Sobre todo. Yo creo que lo de Swamp Thing con el Baster Gordillo. Los temas. Yo creo que sería un problemón. No, qué bueno que estén en pleito. Tremendo. Qué disputa tan más bárbara el Baster Gordillo. Y entonces, también. Ah, por cierto, la coordinadora editorial, al parecer no tiene mucho trato con su jefe, que sería Arturo Gialdama, ¿sí? Creo que sí sería él. Y además sería con Yemena Arévalo, porque no tiene ni idea de qué va a ser Epicon. Solamente sabe que se llama Epicon y que va a ser Santa Fe. Ah, pues es una de cómics, una expo. Sí, pero de es cómics. Que no sabe eso, o sea, no dijo nada. Ah, pues con eso. Ah, pues a la Epicon, ahora. A la Epicon, ahí nos vemos. Habrá que preguntarle a Starex, yo creo que él sabe más, güey. Sí, es que realmente, bueno, y es que es coordinadora editorial, debe estar al tanto de esa información, porque hace un evento que va a involucrar a todas sus licencias que ella está manejando, todos sus cómics. Entonces, realmente, si va a hacer un evento que va a trabajar con todo lo que ella está manejando, pues no tiene ni idea de qué va a hacer. No, pues dile que se venga aquí a Durango, aquí también hay camaradas que tenemos que hacen eventos, no tiene ni la más mínima idea de qué hacen. Entonces, dile aquí en Durango. ¿No será una valecaria? No sé. Ahorita vamos a checar unas cosillas. Y al momento de revisar los resultados de la encuesta, también Comicase publicó la encuesta de Antihero, que nosotros la comentamos hace que 2 semanas, 3. Sí, 2 semanas. No, la comentamos 2. La última vez que vine. ¿Fue 2? 2, sí. Sí, pero fue hace 2 semanas. Ya vengo yo más que tú. Cállate. Chui. Ya, estoy volviendo loco. Bueno, también esta coordinadora editorial, como que no sabe bien su target. Porque dice que estas encuestas se pueden hacer, obtener mejores resultados en eventos, digamos, como que del DF, y en los que realmente muy poca gente va a comprar cómics. No, lo que sí es que yo creo que hay que poner muy bien los puntos sobre las CIES, sobre la encuesta de Antihero. No tiene ninguna metodología estadística. Eso es una realidad. Sí, simplemente es el que quiso contestar. Exactamente. Sí. O sea, yo creo que sí hay que poner los puntos sobre las CIES. Tanto como la de Antihero no tiene la metodología estadística para saber o para decirte que es eso, como la coordinadora editorial tampoco tiene la idea de dónde sacar un target adecuado para una encuesta. Sí. Y es que, por ejemplo, es como lo que comentábamos la vez pasada que platicábamos de la encuesta. La encuesta es buena como un intento. Como un referente. Y como un referente, nada más. Pero no es para nada un estudio de mercado ni nada similar. Es simplemente un referente nada más, una guía, etc. Para, por ejemplo, para poder tener números reales, necesitaríamos tener los números de los voceadores, los números de los puntos de venta, para realmente tener ahora sí las cifras, tal como Diamond le hace en Estados Unidos, que ellos realmente te dan lo que se vende. Y sobre lo que realmente se vende. Exacto. Porque todavía de lo que distribuyen hay muchísima devolución. Además. Entonces, saber realmente lo que se vende en México es muy complicado. Es muy complicado, pero sí hay que ponerle una estrellita a Antihero, sí, por haber hecho el ejercicio. Yo creo que es la primer tienda en que lo hace, que tuvo muy buena aceptación y ahí los resultados. Eso sí, la metodología no es la correcta, no es la adecuada. Okay, entonces, lo que me estaba comentando, que deben hacer ella comentaba que deben ser encuestas en los eventos, ejemplo, ¿qué eventos hay? Sí, más o menos en México está la Mole y la TNT. La TNT nadie va a comprar cómics realmente. No, ni la Mole tampoco. En la Mole sí, como que realmente no, como que no es el medio. Y también no. Comentó que tiendas especializadas, pues todas están en el DF. Sí, sí, fantástico, que tiene que una en Guadalajara y otra en Monterrey. Una en Monterrey, una en Guadalajara, una en Querétaro. Y luego ya, Antihiro, que está en ¿dónde? En Puebla. En Puebla. Y centro, puro el centro. Y hay, y sí hay tienditas especializadas, pero muy pequeñas, en algunas otras ciudades del país, algunos puntos de venta nada más, fuera de los boceadores o de los outdoors, pero son muy contados y ciudades muy, muy, muy contadas. Y también hay que tener en cuenta dónde está el grueso de la población. Desafortunadamente el grueso de la población en México está en... En donde medio, dice Alan. En medio, en más medio, o menos, ¿no? En el centro. Es correcto. Entonces, a veces está ese problema de que la gente como que está en el DF piensa que es como su microuniverso, que todo lo que pasa ahí se puede escalar a la resto de la República. Realmente no es así. Es lo que a veces como que me brinca, porque dicen, bueno, algo que yo sí le critico a los de Comic Case, es que dicen, es que la tienda es, ustedes te pueden, pues allá, ¿quién los conoce? O sea, no le hagan el menos a ese trabajo, ese esfuerzo que ellos hicieron, porque realmente tantos años que llevan ahí los de México no han hecho, no lo han hecho, no se han puesto las pilas, no han tenido la iniciativa. Y y además dijeron, no es que nadie la conoce la encuesta, no es como que entre los cuates. Bruguera lo compartió entre su página de Facebook, no sé si Camite lo compartió también, creo que sí. Entonces, el Tiki Podcast lo compartió también. Entonces, ellos sí lo compartieron, como que no es como que... Tres lo contestamos, pero... Yo sí lo contesté, yo sí. Me acuerdo que sí lo contesté. Eso sí, también las preguntas no estaban muy... Estaban bueno. Pero, sí. Pero sí, sí hizo buen esfuerzo, como que sí hizo bastante eco, porque en todos lados como que se ha hecho comentarios. Ha sido el tema de conversación de muchos. Sí. Y la verdad es como que sí hay que, como dijiste... Ponerle una estrellita Antihero por el esfuerzo que hizo. Entonces, vamos a checarnos para acá. De Comic Fail de la semana. Bueno, nuevos cómics, ya comentamos ahorita de Original Sin, ya estaba eso. Rumores, realmente no hay gran cosa que comentar. Del Comic Fail de la semana, vamos. Yo estuve en México hace unos días y tuve la oportunidad de conseguirme todo lo de Panini, lo que ha estado saliendo lo reciente. Y me sorprendió porque me faltaba mucho material. ¿Cuántos números te faltaban, Pablo? ¿Cuál es el número que más publicaciones lleva de Panini? ¿Seis? ¿O van seis. Todos por el parejo, güey? Mira, el Witchblade ya van el 6. Aquí quedamos en el 6. Witchblade y Darkness van parejos. Van en el 6. Ok, ¿cuál es el último que llegó a Durango? El 2. De Darkness llegó... No, Witchblade llegó el 3. El 3. Ah, perdón. El 2 se lo brincaron. De Darkness llegó el 1, llegó el 3, el 2 se lo habían brincado y ya no volvió a llegar Darkness. Witchblade llegó hasta el 4 y sí llegó 1, 2, 3, 4 y luego ya no volvió a llegar. Bravo por la distribución, Panini. Luego llegó Kikas, llegó hasta los primeros 4 y ya no llegó. Ahorita van en el 5. Allá en México sacaron de golpe los 2 de Superior. Entonces fue lo que compré. Artifacts llegó aquí en el 3. Ahí en México ya van en el 5. ¿Qué otro ha salido? The Boys aquí quedó en el 4, si no me equivoco. Allá van en el 5, o sea... Contando los cómics que nos faltan, ya son como unos 8 más o menos que nos faltan. Una pregunta, y no es nada personal, güey. Uh-huh. Pero, por ejemplo, tú que sigues las series de Panini, ¿por qué los apoyas comprándoles si ellos no hacen el esfuerzo por traerlo aquí a provincia, a Durango, güey? Es que es Durango. Es que es Durango. Lo que sea, y es el gurú del cómic. Sí, entiendo. O sea, sí entiendo. Pero ¿no crees que debería ser recíproco por parte de ellos? Deberían de regalar algo mínimo. A ver, pásame. A ver, comunícame, JJ. Por favor. Pásame el teléfono, por favor. La verdad es que, bueno, el caso de Kikas, que la verdad sí hemos tardado mucho, es que Panini comenzó más o menos bien, pero luego se empezó a retrasar así con ciertos números, luego empezó a traer salteados, luego empezó a traer, como ya había comentado en otros podcasts, llega a 3 puntos de la ciudad y el 3 puntos están en cada extremo de la ciudad. Y eso espérate, porque... Panini salió de pleito con los boceadores. Sí. O sea, de entrada. Sus puntos de venta, ellos no entran a Sanborns. No. Entran directamente a través de Liverpool, que es como, por ejemplo, como llega a la mayor parte de como le dicen, del interior, del resto de la República. Pero tampoco están muy de acuerdo con Liverpool, traen bronquillas ahí. Entonces, ¿qué les queda? Sí, un dealer por ahí que encontré en México me dijo... qué no va, no entran a Walmart ni a Sanborns? Porque en Sanborns no exhiben el material. Y en Walmart porque se maltrata mucho, por lo que me dijeron. Realmente, ¿qué puntos de venta te queda para el resto de la república? Con Don Julio aquí. Y allá en México, que yo fui por lo de Panini, lo compré en la dichosa Friki Plaza. Y no todos que tienen cómics tienen Panini. Entonces, aún así, estando en el DF, así, donde lo puedes encontrar, no lo encuentras Panini. Ellos mismos están cerrando puertas, pues. Hace poquito anunciaron su tienda, que tiene mitad de caligrama, el pasaje Zócalo Pino Suárez. Y pues está curiosón ahí el asunto, pero nada más ahí realmente puedes tú encontrarlos en un solo punto en todo el DF. Ah, para todo el mercado que tienen allá. Y es algo similar, por ejemplo, a lo que estaba pasando con Bruguera. O sea, Bruguera todavía se dio el lujo de irse de vacaciones meses y apenas están así como que empezando a... Ah, de veras, tengo que seguir sacando números, ¿no? Creo que acaban de anunciar que ya estaba entrando en máquinas el Tortugas 4 y el 3 salió hace más de un mes. Ahorita ya anunciaron lo de Bruguera, ya debe salir Conan, ya solo creo que ya está todo menos las tortugas. Sí, eso está ahorita en imprenta. Ya está Conan, Danger Gear, ya debe estar Locke & Key, ya salió, ahorita ya me conseguí todos los de Starborn, de Boom Studios. ¿Y qué más salió? Pero sí, creo que nada más falta el de las tortugas. Y ahora, por ejemplo, con los Amors, tiene barro el chavo. Es que, por ejemplo, es soltero, güey. Lo nuevo es que en México los Amors, como llega gran cantidad de material de todos los editoriales, pues siempre están bien saturados los Amors. Uh-huh. Entonces tiene ese problema. Pero por ejemplo, los Amors del resto de la República pues no tienen esa saturación, digamos, de mercado. Entonces, ¿por qué generalizan diciendo que en el DF no confiamos en Amors? Pues ha de ser igual en el resto de la república. O sea, no es igual. Es una muy mala percepción que se tiene en el DF de cómo, por ejemplo, de cómo es la vida fuera del DF. Ajá. Y por ejemplo, en Walmart, o sea, se maltratan los cómics, sí. Pero igual se maltratan los cómics de todos los demás editoriales. O sea, no nada más como que, ay, llegó Panini, vamos a doblar los cómics. ¿Sabes qué debe de ser, güey? ¿Sabes qué debe de ser? Sí. Que en Walmart les venden o les compran únicamente lo que se vende. Uh-huh. Lo demás se lo regresan. Como esté. Yo en Walmart veo mucho Marvel y DC. Ah, bueno, está muy saturado. Walmart los he vuelto muy buenos, por ejemplo, aquí en nuestra ciudad, para conseguir back issues. Uh-huh. Hay un Walmart especial, que es de Francisco Villa, donde, no me llegó algo de Bruguera, voy allá, ya lo consigo. Ahí están todos, del 1 al 4 de Locke & Key, ahí están en Walmart. De Panini, que ahí sí le he ido cambiando. Pero también de todo lo que sea back issues, sí voy a conseguir los Walmarts. De hecho, por ahí me encontré un Amazing Spider-Man del de portada plateado. ¿Cómo se? ¿Qué número era? ¿70 y qué? ¿7? 77. Sí. Sí, bueno, yo me lo voy a encontrar ahí. Y ¿salió qué? ¿Hace qué? ¿El año pasado? ¿A mediados? Salió el año pasado. A mediados. Mm-hmm. Ahí está en un Walmart. O sea, oye, el Watchmen que tanto le fregué a Alan que me lo consiguiera, me topé dos o tres ahí. De hecho, Before Watchmen me lo debe Alan y lo compraron en Walmart porque ya lo quitaron. Uh-huh. Y lo volvieron a traer. Sí, oye. Gracias. ¿Habéis contado algo? ¿Y el Liverpool cómo queda en todo eso? Ahí nunca me asomo a ver cómics, yo. Los únicos que me topé la otra vez que pasé por ahí fue el de Witchblade, y el de Artifacts y el de Red Sonja. Ah, llegó Red Sonja y el de Darkness. Pero ahí... El detalle fue que llegó todo de trancazo. Llegaron como 6 números de trancazo y ya no volvió a salir nada. Nada de nada. Y es como que... ejemplo, él no llegó el de The Voice. Ese lo consiguió en un Walmart. Por ejemplo, en Sanborns llegó el 1 de The Voice y luego se brincaron hasta el 4. ¿Llevaron los otros dos? Manches. Sí, o sea, está muy brincado ese asunto. Entonces, sí está muy muy canejilla la distribución en Panini, incluso en el mismo DF. Entonces, sí está así. No canejilla, está muy mala, güey. Y bueno, son Pero ya te nada más para terminar. Yo creo que aquí el ganón va a ser Kamite. Y ni tanto. ¿Qué ha llegado de Kamite acá de no, pero, ejemplo, 300 y Sin City? No, es que se ha llegado, no, pero... No, Kamite sí está. Pero se batalla, güey. Igual se batalla. El que habías dicho de Doomsday, ¿de quién es? Porque la otra vez en el Sanborns está el de Doomsday. O sea, es el único que hasta ahorita de las nuevas ha sido más constante y que ha estado trayendo material. Obviamente de repente hay algunos números que llegan pocos o llegan menos, ¿verdad? Obviamente. Saga. Pero dos. Por ejemplo, pero sí están llegando, o sea, al menos con mucho mayor frecuencia y a más puntos que Panini, que Bruguera. Mira, de yo ya he visto de Kamite, Saga se vende muy bien. Bueno, todo lo que llegan se agotan. El de Halo, que así como que pues, no le veo el chiste, pues, se ha vendido muy bien porque llega a la comunidad, comunidad gamers. El de este... Pensé que iba a decir gay. Yo también. De por sí Halo es para gays. El de... ¿Qué puede? El de Last of Us, creo que llegó el número 1 y sí se acabó bien. Sí se vendió. ¿Qué otro ha salido de...? Rachel Racing, también que yo he visto, también se acabó. Y está muy chido. ¿Qué otros ha salido? Rachel Racing. Es de una tipa que de repente despierta y se da cuenta de que la mataron. Chan, chan, chan. Está canijo despertarse y saber que te mataron. Sí, es feo. Ha de ser feo. Sí. ¿Cuántos más, Peñonito? ¿Cuántos más? Lo que se llama morirse, eso sí es gacho. Eso me sonó a un juego que no sé si ya salió algo de un detective que lo matan. Entonces el juego trata de que su espíritu todavía sigue y va a resolver su propio asesinato. Me suena. Chan, chan, chan. Yo sí lo he visto en la PlayStation Store. Sí, se me hizo padre. Creo que aparecen como fantasmas por ahí, o sea, dentro de. No solamente los problemas que tiene que enfrentar con los vivos, sino también con los espíritus de que andan por ahí rondando donde tiene que investigar. Entonces, sí está muy padre. Y esas serían noticias de cómics que tenemos por el momento. Y bueno, este fin de semana se celebró en la gran mayoría de los países de Latinoamérica y los países anglosajones el domingo, una fecha pues bastante especial, porque a final de cuentas aunque a algunos parezca que no la tengan, todos tenemos mamá, y el mundo friki está lleno, pero lleno de mamacitos, es decir, de mamás frikis, personajes que han sido entrañables, han sido fundamentales y que están llenos de mucho mucho peso en el mundo friki. Entonces ahora quisimos dedicarle este programa a las mamás frikis o a las mamás de la ciencia ficción. Okay. Bueno, yo quiero comentar con unas que habéis comentado ahorita de esta serie, digamos como la serie más friki, que son las mamás de Sheldon, la mamá de Leonard y la mamá de Howard. Sí, es cierto. Entonces bueno, es que yo no he visto la serie completa. Sí, he visto a los papás de Rush, pero no, solamente ahí por la computadora. Por la computadora. Sí, Skype. Entonces, no sé qué ustedes así tengan así de impresiones de la mamá, por ejemplo, de Sheldon o de Leonard. Ahí se me hizo chistoso porque, como los hijos, parece que salieron cruzados. Que sí. De la mamá, equivocadas. Es correcto. La que me dio mucha risa es la mamá de Leonard. Y más cuando se involucra con Sheldon. Eso sí fue cuando, por ejemplo, cuando se pone a beber con la Penny y llega con Sheldon y hasta se lo busca, que te quedas así como que, ok, qué rollo, qué pasó. Y después ya llega y vuelve a ser fría como suele ser con su hijo. Sí, a mí la mamá que me gusta de esa serie es la gritona. ¿Cómo se llama? La de Howard. De Howard. Sí, esa es la onda cuando... Oye, pero que la esposa ya grita igual, ¿verdad? Sí, ya. Lo trata igualito. Sí, güey. Se repiten patrones. De hecho, hoy que estuve en mi casa me tocó ver ese capítulo, que es cuando le dice, vente, vamos a vivirnos un tiempo para ver si nos quedamos aquí en mi casa, que dice Howard. Y luego, a la mañana siguiente, llega la Bernadette, se llama, sí. A dejarle el desayuno. Y luego le grito a la mamá. Bernadette. Tiene dos muy buenas razones. Disculpen. Shake it. Y se escucha cómo grita la mamá de Howard. Y ahí es cuando empieza a Bernadette a gritar como la mamá. Le contesta igual, ¿verdad? Sí. ¡Todavía no! ¡Ah! A ver, déjame checar. Quiero acordar de esto. De, por ejemplo, cuando Sheldon, creo que dice que por alguna razón ya no quería ir a trabajar y se regresó con su mamá. Entonces ahí van todos sus compañeros por él. Y dicen, no, yo no voy a regresar, que sea qué. Y le dijo, bueno, si te vas a quedar aquí, vamos a ir a la iglesia. No, vámonos otra vez, vámonos otra vez, vámonos otra vez. Y así luego lo tiene así bien medito a Sheldon, así como que... ¿No? Pura psicología así. Inversa. Sí. Que dicen en la serie que es su kriptonita. No sé si se acuerdan del capítulo donde se pelean Penny y él por los strikes, me acuerdo. Que al final este Leonard le dice, es la kriptonita de Sheldon. Y es la le marca la mamá y la mamá regaña a Sheldon y ya. Bueno. Eso solo lo utilizan cuando ya está total y absolutamente insoportable Sheldon. Ya. Que es muy seguido. No. Bueno, otra mamá que tengo aquí, si no está ahí, ¿recuerdos tristes? La mamá de Bambi. ¿Tú no es que quieres hacer llorar? ¿Por qué? ¿Por qué se trata esto? ¿Por qué sacaste esto al tema, Pablo? Lágrimas por todos lados, lágrimas. Yo no puse el de trilogías, pero quizás quisieron mamás, pues ahora se aguanta. ¿Es tu venganza acaso, güey? Si es así, otra mamá de las tristes es la de Nemo, no sé si se acuerdan. No sé, yo no veo Disney. Se la comieron. Bueno, otra mamá que tenemos aquí en la lista, la mamá de los hermanos de Fratelli, que es la película de los Goonies, que también ya hemos comentado hace unos 2 o 3 programas por ahí. Ah, no la he visto. Y bueno, es la mamá clásica, bueno, la mamá típica, mafiosa. La verdad sí es bastante, bueno, sí es muy, muy mala. Pero típica te refieres porque me espero y quiero creer que no todas las mamás guían a sus hijos al camino de la mafia, güey. Por eso existen los chanclazos. Sí. Bueno, ella también le daba de trancazos al otro hijo y ve cómo se desfiguró. ¿Es hijo el feo? Sí, es hijo de él. Es hijo de él, sí. Es hermano. Pues conozco el pinche grandote ese que lo interpretó. Que lo interpretaba un futbolista de americano retirado. Lo Chacho. Y. El jugador está retirado, el personaje está retrasado. Pues no me acuerdo del póster porque sale con que le limpia el cuarto. Sí. Con un ojo colgado y un ojo. Seguimos siendo políticamente correctos. Bueno, otra mamá que tenemos por aquí. Esta me gustó porque es de animación. ¿Cómo que te gustó la mamá? No. Pablo. Bueno, es que estaba buscando aquí. Mandé muchas de las series y eso. Pero teníamos la mamá de Coraline. No sé cuántos vieron la película. No, yo no. La de Coraline, sí. Coraline. La de Coraline. Sí. Que tiene en el mundo raro. Mamás, su mamá digamos normal y otra mamá que digamos es de la mamá paralela. Sí, la mamá paralela. De Fringe. Sí, que empieza como que muy muy buena onda, pero después le pide ahí que los ojos se los quite y le ponga unos botones. Qué pedo. Entonces cosas ves, Pablo. Ay, habrá otra que verla. De las mamás icónicas pues sería Marge Simpson. Que okay, okay. No recuerda Marsh. Aunque a veces se pasa el personaje, las feministas sí, se le van al cuello porque a veces se pasa. Y a veces se avientan unas frases como tienes que aprender a sufrir y aguantar, Lisa. O sea, a veces la ponen muy liberal y ándale. Sí, sí. Le ponen papeles así totalmente opuestos y sí la raza se levanta. Pero pues es parte de la serie, pero... Sí, sí, sí. ¿Y después de cuántos años de...? Ya, 23 años de la serie ya estuvo, ¿no? ¿23? Sí, ya. Aquí en México 23, ¿no? Porque en Estados Unidos son 25. No, van 23. Entonces... Desde el 90 están, ¿no? ¿Ya le ganaron a los Picapiedra? Sí. ¿Ya van 25? Ya le perdí la cuenta. ¿Cómo andas? Sí. Por estar viendo Vikings. ¿Qué? Estamos en cuál. Otra mamá. Bueno, tenemos aquí las mamás del cine. Tengo aquí 4. Tenemos a Sarah Connor. Tenemos es un buen nombre. La The Bride de Kill Bill. La mamá Gorgo, la de 300. Y tenemos la de Los Increíbles. Así que, ¿quién comenta de ellas? Sarah Connor. ¿Quién comenta de Sarah Connor? Pues la mamá que... Bueno, que no es mamá, que empieza así muy tranquilamente, pero la cosa un... Termina siendo mamá. Ándale, la cosa un... ¿Dónde lo he hecho? La cosa es un robot del futuro y vienen a rescatarla, pero... Y viene un cuate que para cuidarla también se la echa y la hace mamá. Y es la mamá más... ¿Y qué mamá? ¿Y qué mamá? Y hace una un papel en la segunda. ¡Hombre! Es que esa palabra se presta. Si hubiera sido eso, no hubiera nacido John Connor, ¿eh? Ay, discúlpenme, pero... Diosito sabe por qué hace las cosas, ¿eh? Sí. No, pero en Terminator 2 podemos ver a una mamá muy estricta y muy comprometida en que su hijo es el salvador de la raza humana o de lo que queda de la raza humana en el año 2027. Jesus Christ. O sea, se echa el mundo en cuestas y es la mamá más fuerte y más estricta y que tiene que enseñar a su hijo a ser un líder. Santa Virgen de Guadalupe. Mamá de las que dices, no fue eso, que gracias a Dios no me tocó una de esas. Bueno, la otra mamá que tenemos aquí, este, era la mamá de este, de Bride, de Kill Bill. Ah, como no, Uma Thurman. Sí. Que, bueno, que ella no sabe que es mamá. Ajá. Hasta el final de la película. Spoiler, spoiler, spoiler. Es una película de hace 10 años. Hasta el final se da cuenta que su hija vive. Ella está tomando venganza porque cree que le mataron a la hija. O sea, como que estoy en mi boda, estoy embarazada y de repente amanezco con una placa de metal en la cabeza y sin panza. Digo, me mataron a mi hija. Y está buscando venganza por esos años que estuvo en coma. Y al final se da cuenta que es mamá. Ajá. Muy buena la fíjate que mamacita. Tenemos la mamá de este, o la esposa de Leonidas en la de 300. ¿Te la recuerdas? ¿Que es la misma actriz que no? La hizo de Sarah Connor en de Sarah Chronicles, ¿no? Chronicles? Creo que sí. De Connor también Chronicles. Es la misma de este de Cersei Lannister. Pesada, muy pesada esa Cersei Lannister. A los que vean los libros o la serie. No, yo no, todavía. Es este. Esa mamá, aguas con esa mamá. Sí. Sí, ni para qué es así de esas que no quieres ni verlas porque le corres. O la Khaleesi, la mamá de los dragones. Oh. Pero fíjate que esa está más tranquila, o sea, esa como que sí te la ponen más como una madre. No, pues sí, después de, amorosa. Amorosa. Después de Khal Drogo. Bueno, sí. O sea, ya, ya. Este, pero, o sea, de Cersei a esta Daenerys, dices, Cersei es de las que tú sí. Ya ves que. Aguas con esa pinche. Bueno, a lo mejor no lo digo porque sí fue hace poquito lo que pasó. No spoilers. Entonces, bueno, se carga esta cosa. Yo tengo una mamá así, digamos, este. Un poquito rara, bueno, o sea, como que extrañan su de forma de ser, digamos que es de una serie. La mamá de Ash Ketchum, de Pokémon, que dijo a su hijo, mamá, voy a ir a entrenar Pokémones. Ah, sí, mijo, ahí nos vemos. Y se pierde el hijo, o sea, por años. Adiós. Por temporadas. Oiga, y la escuela, mijo, oiga, no, no, no, y su lonche, oiga, y su playera, su lo que sea. Todo sea porque se formara como un gran maestro Pokémon, güey. Ella sabía lo que era el futuro para su hijo. Yo nunca vi eso. Fue plan con maña, se quedó con el profesor Oak. Conocen de muchas cosas que yo ni cuenta, ¿eh? Es que hay un mundo allá afuera, Rolando. Hay un mundo allá afuera. Además de esas tres películas, hay todo el mundo de cine. Como dicen los de la oficina, ¿verdad? No, no, no todo es Star Wars, a ti no todo es Ghostbusters. Sí, ok. Y de eso de lo que mencionaste, 50% es de Rolando todavía. Tenemos otra mamá que es la mamá de. Ahora vamos al género de terror. La mamá de Norman Bates. No sé si ustedes recuerdan la película de Psicosis. Ah, cómo no. Que influenció tanto a su forma de ser a su hijo que él adoptó la personalidad de su mamá. Entonces, ahí vemos que usa esta dualidad para cometer asesinatos. ¡Tan, tan, tan! Entonces, pues madre, es así también quedaría la madre de Jason. Sí, sí. Se supone que es a la que. No me acuerdo, la neta, yo las películas las vi hace años. Yo creo que la protege o ella protege a Jason, no me acuerdo. La de Viernes 13 original, la villana es la mamá. Jason sale hasta la segunda. Sí. Esa no me la sé. Y la mamá es la que empieza a asesinar a todos culpándolos de que por culpa se murió su hijo. Jason, Ajá. Hasta el que al final se la tendré hecho. Que ponerme a verlas otra vez. No sé por qué extrañamente recordé a la mamá de Sylvester Stallone en Para o Mamá Dispara. Sobre todo bien parecida. ¿Verdad? Muy bien buena. Parecida. Muy buena. Ok. Otra mamá. No sé, ¿ustedes llegaron a ver la película de animada de Beowulf? ¿Sí? ¿Cuál? Beowulf. Entonces, ahí también sale otra mamá. Chiquita. Es Angelina Jolie. Entonces, ya la gano a ubicar. Que es se encargaba de ir de seducir a los reyes que estaban en turno para crear su progenie ahí. Extraña, me preocupa. A ver, una mamá que me acabo de acordar y no sé por qué demonios. ¿Se acuerdan de Arnold Schwarzenegger? ¿Cómo no? ¿Y se acuerdan que tuvo un bebé? O sea, sí. Que fue mamá. ¿Cómo se llamaba la película? De esa no me acuerdo. Sí, es cierto. De esa no me acuerdo. La de No existe. Tengo apagón para esos años yo. Junior. Y dirigida por Ivan Reitman, director de Ghostbusters. ¿No sale esa en la película? ¿Sale Danny DeVito? No, es Twins. Ah, ok. Sí, pero Ivan se aventó ese churrote. Pues quién sabe qué habrá comido. Híjole. Las mamás que también yo me acuerdo que, pues, mamás en todos los. Mamá y mamacita, Padme. Ah, Padme, no. ¿Por qué no? Porque no la vio Rolas. Ah. Y además fue mamá de Star Wars. ¿Cuántos? ¿15 segundos? No, pero fue. Natalie Portman, sí, Rolas. Sí. Y hablando de mamás comiqueras, aunque no es mamá, la tía May. Sí, porque se muere cada 15 capítulos. Es una excelente madre mexicana. Una mamá que para mí ella está muerta en el número 400. Y no se diga más. ¿Ma una qué? Mamá que pocos reconocen, Lynn Sear, la mamá de Cole Sear en la del Sexto Sentido. Que tiene que lidiar con un niño que parece autista, pero que no, que ve fantasmas. Y que al final le hace ver, o sea, que le dice, ay, mamá, es que veo fantasmas. Y ya, basta con esa juguetería, ¿no? O sea, con esa tarugada. Dice, ¿cómo? Mira, le dice de una forma, ¿sabes qué? Es que la abuela está, se me aparece y le dice que sí te vio cuando bailaste ballet y que no sé qué. Y pues, la jefa se cae en llanto y dice como que no manches, si ves fantasmas. O sea, a mí se me hace una de las mamás más... No, machías, pero así como tiene que aguantar el niño con ese problema y que al final se da cuenta y que ya no te lo pierdas en la película, ya se acaba. Pero cómo lidia con un niño con ese poder, con ese don. Aquí lo relevante es que Rolas ha visto otra película además de Ghostbusters. Sí. Ya sabes que vio 4. Les voy a hacer una lista, ¿eh? Ahorita que mencionaste esta película, me acordé de la película de Los Otros, con esta Nicole Kidman. Que también es cierto, sí, me acuerdo cuando vi la película por primera vez, que sale Nicole Kidman dando ese grito desgarrador al principio de la película, dije, ya valió madre esto. ya así va a estar toda la película. Y sí, estuvo así. Sí, es muy bueno. Bueno, tenemos también las madrastras, que también hablo de Disney. Digamos la de Blancanieves, la Cenicienta, o también la de Rapunzel, que son, esas son nada más bastante malas. Por ejemplo, la de Rapunzel, que se quedó con la niña del rey por los poderes que tenía al entonar una canción que la rejuvenecía, exactamente. Entonces también hay que contar aquí a las madrastras, que son bastante malas, especialmente ahí en los de Disney, porque realmente como que no hay una madrastra buena, ¿verdad?, en Disney. Pues no, las madrastras son malas generalmente. Sí, generalmente. Bueno, eso dice la cultura. No, pero mamás buenas y bonitas de abnegadas, y para los que son racistas, pues, vas a salir con algo. Eufrosina, viuda de Pinguín, o la mamá de Memín Pinguín, para los cuates. Oigan, sí, ¿por qué no se van hacia cómics? Eufrosina, claro, ¿por qué no se van hacia esos cómics? Lo loca, que May Rayleigh y todos, qué americanizados, hombre, qué ondas con ustedes. Tampoco mencionaron a la mamá de Yayita o Doña Tremebunda de Condorito, ¿sí? Yo leo Condorito desde que tengo memoria, güey. Fíjate, y nadie los hace caso, Chihuahua. Apoyen a los, ¿cómo se llama? Así como Alfonso Cuarón, a los cineastas mexicanos, también a los escritores mexicanos. Si es de México, Condorito, ¿verdad? No, es chileno. Ya decía yo. Sí, vamos a los mexicanos. Plop. Una explicación. Sí, vamos a los mexicanos, la doña Florinda. Ah, doña Florinda. Ay, no te lo ves, señor. Exactamente. Chusma. No, ya no. Que se metía con el profesor por su tacita de café. Hey. La pasta, ¿crees que ibas por la tacita de café? No, quería su taza de café negro también. Y bien caliente. Ah, pues oigan, estaba baboseando aquí en la red. Raquel. No sabe que se llamaba Raquel, la mamá de Mafalda y de Guille. Ah, sí, mamá. Esa es ni cuenta, que se llamaba. Yo no me sabía que era la mamá de Mafalda. Mafalda sí es mexicana, ¿verdad? Díganmelo, por amor de Dios. No. ¿Qué más? ¿Cuál era la de las mamás que nomás se les veía la mitad del cuerpo? Que nunca se les veía la cara. Nani de los Muppets. Nani. De los mamá. Muppets. No, pues, bueno, pero se puede decir que es su mamá. A ver, ¿y ustedes qué creen que era? ¿Blanca o negra? Blanca. Si era blanca, ¿era mi síndrome racista infantil? No, era negra. Era negra. Esos trabajos los hacen los negros. O mexicano. O mexicana. O mexicana. Igual. Bueno, así se le llegaban a ver las manos, este, a Nani. Una vez me acuerdo, en el final del capítulo. Ni madre, trae guantes. Este, no, salió que, este, creo que agarra una patineta y está ahí con los mopeds. Entonces se vio un poquito más arriba del, este, de las piernas. Bueno, no se ve como hasta la cintura. Y creo que se le llegan a ver las manos y entonces eran blancas las manos. Jesucristo he vivido en otro una... que se ve así, no sé si. Hablando de Jesucristo. De los de Vaca y Pollito. Ah, ¿nunca vieron esa? Sí. Que también nunca se veían los papás. De hecho, hay un capítulo donde están hurgando en un closet y se ve que sacan mitad de unos maniquís que te dan la historia de que esos son los cuerpos de los papás. Malditas caricaturas. O las mamás que dejaban a sus hijos en los 70s, 80s, como la mamá de Beli Sebastián, de Remy, de la ranita de Metán y de la abejita Maya. Hijas de su pie. ¿Dónde están esas madres que dejan a sus hijos llorando y buscándolas por todos lados? Malditas, malditas. Yo vi Beli Sebastián por, no me acuerdo por cuánto tiempo, pero nunca vi que encontrara a la mamá. Siempre que llegaba al pueblo donde estaba, ella ya iba, iba saliendo y pobre Beli Sebastián no llegaba a llorar. Y nunca se podía esperar a la mamá, o nunca se le ponchaba la llanta. ¿O no? Eran carretas. Por eso pues, también se le tuvo que haber ponchado la llanta. Igual Remy ahí anda. Imagínate, imagínate lo que era cruzar los Alpes franceses, güey. Sí, oye, ahí está también. En invierno, güey. Heidi viviendo con el abuelito. ¿Dónde está esa madre? ¿Dónde están esas desnaturalizada. La ranita de Metán era un... No manches, sufridero, cabrón. La abeja. Sí. Katy la oruga también. Katy la oruga. Ah, Katy la oruga tuvo... Anduvo buscando a su mamá. No, ahí andaba buscando su vocación. Sí, sí, su vocación. Y un saludo para Óscar González Loyo, que sí nos escucha. ¿No es en serio? ¿Por qué piensan que no? ¿Es en serio? Es mi amigo en Face. ¿Qué les pasa? Este, la mamá de Kevin McAllister, de Mi Pobre Angelito, que dos veces se le olvidó a su hijo, ¿eh? Ah, bien, bravo, buena sí, madre. Bien, buena madre. ¿Qué madre es eso? Es que este, déjame checar otra madre. Bueno, una que este lo está checando también de terror. Este, la madre que estaban buscando ser este que iba a ser poseída en la película de este de del Conjuro. No sé si se acuerda que estaba así. Ah, los están jugando, ¿cómo no? Sí. Están jugando a las escondidas y se dan las manitas ahí. A mí cuando me dio un chorro de terror es cuando entra al sótano, les cierra la puerta y se dan las manos atrás de ella y diciendo te levantaste y le hice una cachetada a tu novia. ¿Me acuerdo? Yo quería ver a Iron Man 3 otra vez. si se fijaron en una cosa de esa película, es que el tráiler te decía todas las escenas de miedo. Normalmente o sea, sucede en todos los trailers. Bueno, yo me acuerdo que esa parte que dices donde se cae desde el segundo, ¿era el segundo piso? Que se va hasta el sótano. Yo creo que esa caída fue la que me asustó más esa caída que todo lo que más que pasó en la película, pero si sí es eso que le salen las manos a un lado y dices, hijo. Y en la sección de mamás que ocultan algo. Bueno, todos saben quién es la mamá de la princesa Diana de Temisira, ¿verdad? Sí. La reina Hipólita. No, la reina Hipólita. Bueno, la mitología tradicional de DC nos dice que la mamá de la princesa Diana la creó a través de arena y de barro. En la nueva versión de los nuevos 52 nos damos cuenta de que esa es simple y sencillamente una falacia para proteger a la Mujer Maravilla de los ataques de Hera, puesto que realmente la mamá de la Mujer Maravilla tuvo encuentros cercanos del tercer tipo con Zeus. Y a través de ahí fue como se engendró Zeus, no. Oye, se supone ¿quién fue? ¿Cuál fue la Mujer Maravilla? Era la otra, la que le salió de la chompira a Zeus. Este, a Atena, ¿verdad? Ah, ese es de los Caballeros del Zodiaco, me equivoqué, es él. otra mamá ahora de pasamos a las películas. Tenemos la mamá de... ¿Quién recuerda cuál fue la mamá de...? Perdón. Eso es todo, amigos. Perdón. ¿Quién recuerda? De hecho, va por ahí porque es la mamá de Babe. No sabía que contaban con eso. Estabas metiéndote a tono, ¿eh? Sí, entonces, este... ¿Qué recuerda la mamá de Babe, el porquito valiente? No, yo no vi esa película. ¿No ven esa película? Nomás la querían por sus carnes. En tocino, una tociburger, por favor. Que la mamá de Babe, cuando llegamos de Linda. Ah, era Charlotte, ¿no? ¿No era Charlotte? Era un perro, se llama Fly. que el, a este Fly la, lo adaptó a Vape. ¿Sí? Lo tenemos otro. El exactamente. Pues se volvió un cerdo ovejero. Otra mamá también de Toy Story, la de la cara de papa. Ah, sí. ¿A quién adoptó? A ver si recuerdan. Ah, pues a los marcianos. Y extraños de fuera. Tenemos a la mamá de Benjamin Button. No sé si la llegaron a ver esa película también. No, la empecé a ver una vez, pero ya era tarde y no terminé de verla. Yo la empecé a ver al revés y pues no. Le quita el sentido a la película. Totalmente. Neta, te vas liso, que. Digamos, otra mamá que tuvo así un hijo, digamos, como que especial, es la mamá de este Superman. No, Tom Hanks en la película de Forrest Gump. ¿Cómo no? Muy buen papel. Es Sally Field, ¿no? Creo que sí. Sí. La tía May. Sí. A ver, pues el micrófono. Esa mamá para que vea, sí hacía todo por su hijo, ¿eh? Ajá. Literalmente. Sí, no. No, si sí dio. Si sí dio la. Las... una piruja. Ya. ¿Qué obsceno. ¿Qué obtuso. Una mamá que ha habido varias, porque por cómics y películas o series, la mamá de Superman, la terrícola. Está Martha Kent. Que en Smallville fue una. Bueno, en cada una fue una diferente. No, y en la crisis de las tierras infinitas, puta, fueron 52. Como 46 madral. No, pero es una mamá que todavía le guarda el secreto al hijo un buen rato, porque el papá es el que marcha luego. Hasta que sale del closet. El papá siempre marcha. Sí. En el servicio militar. Oh, no han dicho de. Ya dijeron de Lori Grimes, de la mamá de Carly Judy de Walking Dead. Ah, qué bueno que se murió. Sí, qué perra del mal, perra. Y los que no han visto The Walking Dead, gracias. ¡Spoiler! ¿Cuántas temporadas después? No manches. ¿En la primera? No, en la tercera. No, para mí marchó en la primera. Infeliz perra del mal. Desde que dijeron, ¡ole, Lori! ¡Pum, balazo! Ah, ¿no era un zombie? No era un zombie ella. En la tercera, sí fue en la tercera. ¿Cómo? Sí, en la tercera. Así, la entonces versión. Así también otra madre sería la de los Stark, la Catherine Stark. También es genial, es un buen muy buena madre. Muy buen personaje. ¿Cuál, ¿Dónde? Catherine Stark, de Juego de Tronos. Ah. Ahí pues, que de Iron Man. Sí, no. Yo también me fui. Catherine. La mamá de Oscar en Ghostbusters 2, Dana Barrett. Ah, claro. Que arrastra a sus... su antecedente fantasmagórico y se le aparece otra vez otro demonio en Cazafantasmas 2 y su hijo ahora es la víctima. Muy bien. Y que para protegerlo habla a quién mejor que los Ghostbusters. Pues, no, es que no había más. Ya le van a mandar el cheque a Rolando de Ghostbusters. Rolando, bueno, fuera. Y sería rico, todos los días hablando de ello. No, hablando por esa misma cuestión de nuestra heroína de los 80s, pues ella no fue madre, fue madre adoptiva. Ella creo que fue la única madre o madrastra que le enseñó a disparar un rifle a su hija. ¿No se acuerdan de Alien 2? ¿No viste Alien 2, maldita sea? Bueno, Alien 2. Y además, pues también un saludo y un beso muy significativo para la reina Alien, ¿verdad? Que ella es la de los huevos, nos queda bien claro. Sí. Esa sí es madre. Otra madre que también podemos recordar dentro de las películas icónicas es la de Morticia Adams. Ah, sí. Bueno, así le era. Madre de mi Agus Adams. Otra de las madres que se puede decir que ahora fue una de Marvel, la de Thor. Ya ven que. Qué lo que le pasó en la de Thor 2 fue cuando. Bueno, Loki fue cuando se. Sí. Te entendemos, hermano. No llores, sí, entendemos. No llores. En esos momentos, Iván cae en lágrimas. Sí, bueno, lo que quiso decir Iván es que los fue caption. Tanto el impacto de la muerte que pudo unir a los hermanos de Thor y Loki. Maldita sea. Y le damos el mudo, no manches. Me gustó el crecimiento que tuvo la madre de Thor, porque en la película 1 como que sí tenía su presencia, era la esposa de Odín, pero en la segunda cuarto. Demostró que realmente por qué la esposa de Odín, porque sí se puso alto por tú contra el villano de la película, y sí impresionó bastante. No, Dean es como Zeus, él sí sabe qué escoger. Aparte, René Russo todavía aguanta con su respeto a la señora. Claro. Otra de las mamás que no tiene que, bueno, no tiene mucho papel en los videojuegos es la de la esposa de Dominic Santiago en Gears of War. Ah, ¿cómo no? Que no te la ponen mucho tanto como madre, sino como la esposa de Dominic. Pero pues sabemos. Le dieron en la madre, más bien. Por cierto. Pues también. Aparte pero sí, como te la ponen la muerte de ella, si te quedas así como. ¡Oh, hijo de su mal dormir! Sí, fue una de las cosas que tú dices. ¡Wow! ¡Qué muerte! Sí, o sea, fue los momentos impactantes. Un personaje que no tiene, que no está en la historia, pero que tanto cambia la historia. Y que el peso que tiene para cierta parte de la historia es por el Dominic, como recibe. Y lo, ¿no?, que pasó en la tercera con Dominic por él. Sí. Sí, es así como que con ella. Voy a llorar. Ya sé lo que siente Rolas cuando hablamos de muchas películas. Y no he visto, no sé, no he visto ninguna. No, otra mamá que hay que agradecerle que los tuvo, pues es a la mamá de Mario Bros, de los hermanos Mario, porque si no, no tendríamos horas y horas de diversión con estos singulares con personajes. La señora Mario. Sí, la mamá Mario. Este. Mamá. Este. No, bueno. Yo no tengo la culpa. Así dice. Bueno, ya la última, no se crean, la última no. A Sue Storm también, que ella yo creo que no ha sabido ser madre porque es superheroína de las 24 horas. Pues sí, sí, de dos chamacos. ¿Tiene hijos? De dos chamacos, un robot, de un señor que parece robot y de dos niños grandes, uno es Antorcha y otro es la Mole. ¿Cómo se llaman los hijos de los Franklin? Richards? ¿Cómo se llama la otra? La chava y Valeria. Valeria es más inteligente que el mismísimo Red Richards y que se las come ardiendo. Digo, nada tiene que ver con el tío Antorcha, ¿verdad? No estoy diciendo que no. Eso entonces está poniendo feo. Oye, nadie escucha así como de que nos puedan sancionar, nadie, ¿no? Porque si tenemos que editar este programa, pues se reduce como a 10 minutos. Lo que me previo, queda claro previo, es que... previo a la ley de Peña Nieto de telecomunicaciones, no. Posterior, pero, quién sabe. Pero mira, lo que sí me queda claro es que cuando Iván lleve estos a la estación de Estéreo Lobo, ya no vamos a pasar nunca ahí, güey, nunca. Van a decir, hola, comenzamos y todos, jajaja, ja, ja, bueno, adiós. No, más vamos a la sección de Pablo y sin que nos interrumpan. Yo creo que es la única sección donde está tranquilo el borlote. Decente, ¿no? ¿Qué es eso? Bueno, tenemos la mamá de, bueno, en Dragon Ball, tenemos dos mamás, tenemos Bulma y tenemos esta Milk. Chichi. Que, ¿sí? Chichi para los cuates. Ah, no, chichi para la banda. Ok, ya no transmitieron este programa. Así se llama. ¿Qué? ¿No leen japonés? Soy el único que sabe japonés. Chichi para la banda. Una mamá también que te pone a llorar es la mamá de Dumbo. Ah, no. ¿Qué? Ahorita que estaba haciendo Alan, me recordó la escena de los Simpsons, donde sale el abuelo que dice, oye, pues no puedes estar 2 segundos sin avergonzarte a ti mismo. Cada 2 segundos y vamos viendo que se le caen los pantalones y todo. Oye, pues, la mamá de Homero Simpson, que era una hippie. Ah, claro. Que abandonó a Homero. Oigan, ¿y qué pasó con ella? ¿Se murió al final, sí o no? No, por ahí anda rondando la vida. Lo volvió a abandonar. Sí, sí, hijo hippie. Suma. ¿Pero Homero piensa que se murió? No. ¿No? No. Homero piensa. O sea, después se le encanta. Tampoco piensa. Homero come. Bueno, ya la última, mamá, tenemos aquí ya que hablamos de un poquito de Panini, Sara Pessini, es de Witchplay. También fue esta de. ¿Ya es mamá? ¿Cuándo? Siempre ha sido. Salimos en el. Mamacita. Mamacita, sí. Lo vimos en el cómics que publicó Panini del Artifacts. La vimos ahí. Fue, digamos, con. Se resumió un poquito lo que pasó ahí entre este estacado y Sara Pessini, que realmente fue que estaban ellos inconscientes. Pero estacado cuando tuvieron un hijo se iba a morir. Sí, pero eso era para este estacado. ¿Fue antes de que hicieran el. Como el reboot del mundo? Sí, fue como se llamó todo ese rollo. De hecho, es ahorita. Bueno, se llama lo de Artifacts. Es ahorita lo que estaba pasando. Porque de hecho de los cómics ya de Darkness y de Witchblade, y ya esto fue después del, digamos, con el reboot, ya Wish, Sara Pesini no se acuerda que tuvo una hija. Y ahorita estacado manipuló como que, digamos, el resultado de la destrucción del universo anterior para quedarse con la hija. Tan, tan, tan, tan. La verdad es que me quedé en los primeros 10 números de Beat. Por eso todo se me hizo muy raro. Bueno, otra de las madres que yo tengo, o sea, pensado, de Star Wars, es mi. No sé si... Ah. Porque esa tiene que ver mucho en lo que pasa con Anakin. Sí, de hecho la debieron haber matado, ¿eh? Porque si no, no se desmadra todo el universo por culpa de Vader. Sí, hay madres que no merecieron haber vivido, pero bueno. Pero de todos modos, felicidades. Con esa frase, y con esa frase llegamos al final del programa. Tin, tirin, tin, tin. No, no, no. Yo iba a decirnos a Pam Beasley de The Office, que se casa con Jim. Y son papás de dos niños güeritos. ¿Que nadie veía The Office aquí? No. De la que se perdieron. Así como tú de todos 20 años de películas y series. Bueno, no vuelvo a decir esa frase. Véanla mejor. Ok. Bien, yo con eso vamos a terminar el programa del día de hoy. Y... pues la verdad es que podemos seguir hablando de mamás frikis del mundo de ciencia ficción. De hecho, pues esta fue nada más un breve recorrido por las mamás que por ahí dejaron huella. Y vamos a despedirnos. Esta noche nos encontramos Iván Torrecillas, John Paul, Arthur Juan Kenobi, Orlando Muñoz, Alan Trooper y el buen JJ. Y bueno, pues mi nombre es Lord Tuétanos. Les agradecemos que nos sigan escuchando. Les recordamos también que nos pueden escuchar por iVoox en sus dispositivos Android. Si tienen iPhones, bueno, pues en su iTunes o directamente en nuestro sitio, frikipodcast.net. Les recordamos pues los espacios donde pueden contactarnos, ahí en Facebook, el-frikipodcast, o en Twitter, el-frikipodcast. Pasen por nuestro sitio y déjenos saludos. Sí. Platíquenos qué tal les gustó este programa, qué fue lo que más les gustó. Y si tienen más referencias de madres frikis, pues escríbanlas ahí. Con gusto les responderemos. Y por cierto, tenemos ahí la próxima semana que tenemos fecha abierta. Vamos a poner así la encuesta de los temas para ver cuál ustedes escogen para platicarles la próxima semana. Ahí ya me había acordado que ya estoy enojado con ustedes, porque ustedes me invitan a premiers que no son premiers. Y luego, la semana que entra tenemos una premier de Godzilla, pero no sé si es premier o no. ¿Qué no es esta entonces semana? No, es la próxima. ¿La próxima? Es la próxima. Te recuerdo que estamos en Durango, es la próxima. Ah, okay. Entonces, a ver si me invitan a la premiere, ¿eh? No, va a ser estreno anticipado nocturno, no trascendente. Ok. Sí. ¿Lo podemos abreviar? Bueno. Premiere. Y bueno, ya con eso nos despedimos y nos vemos la próxima semana. ¡Adiós!